Soy un ciervo de siete púas. Soy una creciente a través de un llano. Soy un halcón, cuchillo de las nubes. Soy un caracol enmascarado. Soy un puente sobre el que andan los poetas. Soy una herida en la superficie del agua. Soy un relámpago frente a ti. Soy un mago. ¿Quién sino yo ha labrado en la misma espalda del tiempo? Soy una sed que no se calma. Soy un señuelo del paraíso. Soy un muro donde el viento se recoge. Soy una fuerza que levantó la casa. Soy una sombra en la canícula. Soy un nido a medida de mi hermano. Soy un prodigio entre las flores. Soy una voz. ¿Quién sino yo anunciaría la nueva vida en primavera? Soy la forma de todos los bosques. Soy la espina de todos los tiranos. Soy el silencio de todos los ritmos. Soy la fogata de todas las colinas. Soy la tumba de toda la injusticia. Así comienza La Enredadera este domingo 5 de enero de 2014. No estás en Radio Topo, que se salve quien pueda. Llega la enredadera, tejiendo alternativas. Desde su suelo zaragozano, lo mejor y los demás. Al alcance de tu mano, pilla tu transistor. Ya previen los oídos, haz la revolución. Las tardes de domingo, la voz de los sin voz. Desde la Magdalena, sintonízate, chaval. Que merece la pena, salta de pasca, enredate, sube a la enredadera, sin amor, sin dueño, al grande lo pequeño, salta de pasca, enredate, sube a la enredadera, sin amor, sin dueño, al grande lo pequeño, amor y rebeldía, libertad de conciencia. No hay patrocinadores ni grandes presupuestos. ¿Por qué no les queremos? ¿Por qué no nos vendemos? Olvida los 40, la copia o Telecinco. Eso no es más que un virus incomunicativo. Vive la radio libre, vive la enredadera. Disfruta de la lucha y esa es nuestra bandera. Ya la enredadera, sin amo, sin dueño, al grande lo pequeño, salta de pesca, enredate, sube ya la enredadera, sin amo, sin dueño, al grande lo pequeño, rebel. Dale candela, calavera. Presente la radio de la gente, pasa la acción, rompe la incomunicación. Sin censura, defiende tu postura, escucha, lucha y ponte la capucha. Cultura urbana detrás de la persiana, alternativa contra la mentira. Desde abajo, deseo nuestro trabajo, medios libres, pueblos libres. Enrédate en la enredadera, enrédate, enrédate, enrédate en la sin amo, sin dueño, al grande lo pequeño, salta de pasca la enredate, sube a la enredadera, sin amo, niñas felices y sanas, muy guapas, especialmente guapas, diría yo. Y además, tienen estilo, algo que de todos es sabido, poco tiene que ver con el poder adquisitivo o la posición social de las personas. El estilo es innato y se tiene o no se tiene. Pero ellas, las cosas como son, parecen haberlo heredado de sus padres y a sus cortas edades ya se vislumbra elegancia y ese charm que siempre ha caracterizado a la familia real española. No es broma. Esto que acabáis de escuchar es un fragmento de una noticia real publicada recientemente en un diario español. Muy español. Hoy en La Enredadera hablaremos de la monarquía española desde otra visión que sí tiene que ver con el poder adquisitivo y la posición social de las personas. Hoy empezamos el 2014 con un ¡Abajo el rey! Hemos recopilado sonidos históricos desde el 75 a la actualidad, reflexiones de profesores, políticos, periodistas y activistas, extractos de televisiones públicas de Argentina, Venezuela y España para ver los distintos tratamientos informativos y en algún momento en clave de humor. Y además contaremos con la participación en directo de Doris Venegas, abogada y militante de la izquierda castellana y de la coordinadora 25S, que desde Valladolid nos va a aportar también sus razones para el jaque al rey. Después de este ratico de radio nos preguntaremos, ¿creéis que basta con ser campechano? Muy buenas noches. Buena Noey. Así ha comenzado hoy La Enredadera. Estás escuchando Radio Topo 101.8 de la FM Zaragozana. O quizás el streaming de esta radio, que lo tenéis en radiotopo.noblezabaturra.org y te metes streaming y a través del móvil o a través del ordenador en cualquier lugar del mundo en directo nos puedes escuchar. También puedes escucharnos a través del podcast que colgamos cada lunes en nuestro blog laenredadera.noblezabaturra.org. Y ya sabes que este programa se repite desde esta emisora y desde el streaming los lunes de 12 a 2 del mediodía y también a través de las radios libres que gustosamente nos ponen en diferentes horarios. Radio Chicharra de Teruel, Radio Chabolo en el sur de Zaragoza, Radio Activa en Alcoy y Comarca, Contrabanda en Barcelona, Almaina en Granada, Malva en Valencia, Pimienta en Islas Canarias, Cuca en Ubieu, Asturias, Sinsiliquirratia en Orereta, Euskal Herria, Ritmo en Getafe, Madrid, FM Radio en Écija, Sevilla, La Voz del Budi en la isla mapuche de Yepo, en Chile, Filispim en De Ferrol, en Galiza. Y desde esta semana también nos podéis escuchar desde las ondas de Radio Pirineo, en Huesca. Si sintonizáis el 102.8 del FM de Huesca, escucharéis La Enredadera los lunes a las 6 de la tarde y los viernes a las 10 de la mañana. Nos hace especial alegría, ¿no?, que haya nuevas radios libres en Huesca y que se enreden con nosotras. Gracias, compas. Y la radio online de A las Barricadas, que no se nos olvide. Muchísimas gracias a todas por crear esta red, ¿no?, de información alternativa. A lo largo de estas dos horas de emisión en directo puedes contactar con nosotras a través de un número de teléfono que es el 976-29-13-98. Y si nos quieres sugerir algún tema, aunque ya vamos trazando las enredaderas con bastante tiempo, lo mejor es que nos escribas al correo electrónico laenredadera@nodo50.org. Aunque nos haría especial ilusión que nos enviaras alguna carta, algo escrito por ti mismo, algo en papel, al apartado de correo 6032-50080 de Zaragoza. También puedes usar las redes sociales, Facebook, N-1 y Twitter. Eso es, en Facebook ya sabéis que mientras hacemos el programa está la Pati ahí poniendo información y tal, y podéis interactuar también. Si tenéis alguna duda o queréis complementar las preguntas que hacemos, pues a través de Facebook es lo más, digamos, directo, ¿no?, lo más interactivo. esto que estamos escuchando es lo nuevo, recientico, calentico de Accidente, editado pues en 2014, los primeros días de este año. Es un disco que se llama Amistad y Rebelión, que os lo podéis descargar de su página web, accidentepunk, en blogspot.com, y son 10 canciones que la verdad que merecen la pena. Accidente, ya hemos puesto el primer disco aquí en La Enredadera y en Radio Topo, suena en otros programas, por supuesto. Es un grupo de punk rock, ¿no?, que nació en septiembre de 2010 entre Getafe y Madrid. Y bueno, pues este segundo disco viene después de un montón de conciertos que han dado por todo el estado y también por México y Estados Unidos. Curioso. Pero vamos a cambiar de tercio para empezar y os vamos a poner una de las canciones para nosotras más emotivas, grabadas a finales, ¿no?, de 2013, son Los Vinos Chueca, su último disco, Simulado en Diferido, que lo vimos en directo el pasado viernes en la Campana de los Perdidos. La verdad que yo no había visto nunca esta banda y me gustó bastante. Y bueno, el disco son 10 canciones que muy pronto presentaremos aquí en directo en La Enredadera, seguramente el domingo 19 de enero, que hemos invitado a Fernando Bastos, Magras, Pepe Vázquez y Roberto Artigas, que son los tres componentes de Vinos Chueca. Y bueno, os animamos a pillar este disco, ¿no?, si contactáis con el grupo. Con Vinos Chueca vale solo 5 euros. La portada es del gran Goe, Jesús Tanco, que ya sabéis que es colaborador de la radionovela de La Enredadera cuando cae por aquí. Y la canción que os vamos a poner es una emotiva canción, como os decíamos, un sentido homenaje a unas de las víctimas más, digamos, reconocidas o famosas, ¿no?, del franquismo. Son las 13 rosas. Y la verdad que la canción está muy, muy bien. A mí me gusta mucho. Con ellos os dejamos. Vinos Chueca. Detenidas por ser rojas de familia, por andar con milicianos o por hacer contrabando de esperanza. Ni siquiera las juzgaron, a todas las condenaron al brutal fusilamiento para dar un escarmiento con su danza. Las llevaron a capilla antes de la luz del día, y algunas se confesaron, otras solo blasfemaron. Las pusieron en la tapia, llenas de miedo y de rabia y de impotencia. Se agarraron de las manos y sonaron los disparos, y hay quien dice que lloraban los mismos que las mataban de vergüenza. Y hoy quisiera con mis dedos arrancarles todo el plomo y decirles que fue un sueño, pero no me sale como. 13 fosas, 13 besos, 13 rosas. Y hoy quisiera con mis dientes escarbar el cementerio y decirles que despierten, pero también estoy muerto. 13 fosas, 13 besos, 13 rosas. Hubo hasta tiros de gracia rematando matanza, después algunos parientes entre los cuerpos inertes dieron gritos y desmayos, sangre mezclada con llanto y con enojo. Entró un hombre por la puerta, la mitad de su alma muerta, y fingiendo que rezaba, una de ellas susurraba: que viva Socorro Rojo. Que hoy quisiera con mis labios besarles las calaveras y decirles venga vamos, pero no encuentro manera. 13 fosas, 13 besos, con mis canas, hacer trucos con el tiempo y decirles venga guapas, pero dicen que no puedo, 13 fosas, 13 besos, 13 rosas. Todos los domingos de 9 a 11 de la noche en Radio Topo. 101.8 de la FM de Zaragoza y en laenredadera.noblezabaturra.org. Por un mundo sin transgénicos ni venenos. Soberanía alimentaria. Acciones directas. Agroecología. Huertos comunitarios. Cesión de tierras. Ocupación rural. Pueblos vivos. Todo esto y mucho más en No hay huerta atrás. Cada 2 domingos en la enredadera de Radio Topo. Esta es tu tierra. Esta es mi tierra. Desde Calahorra hasta Formentera. Y antes de que se nos olvide, que hemos cambiado la estructura habitual de la enredadera y se nos olvida el sumario que vamos a tener en estas 2 horas de radio, Pati. Además del especial Abajo el Rey, antes tenemos ya por aquí a Mario Murúa, campesino en Sabores Próximos, quien nos va a dinamizar un día más No hay huerta atrás con todos los consejos de la huerta zaragozana. Aquí buena Nuey, Mario. Buena Nuey. Bueno, luego vamos a tener a Tonino Carotone, ni más ni menos. Tonino Carotone, me invitas una birra, te canto una canción. Bueno, Tonino Carotone, me cago en el amor, conocidísimo, que hace mogollón, que no viene a Zaragoza y visita el sábado esta ciudad, la Sala López. El viernes va a estar en Huesca y lo vamos a tener al otro lado del teléfono desde Navarra. Ya me acaba de decir que es un talismán de los Asuna, ha conseguido que gane. Que ha ido ya al fútbol y vamos a sortear, además vamos a rifar 2 entradas para su concierto del sábado en Zaragoza, así que atenta hoy a la emisión de La Enredadera. Acaban de llamar a la puerta, así que supongo que será el paseante Paco Iturbe quien nos va a acercar a los lugares donde disfrutar de los reyes del cielo de Zaragoza, la Garza Real, el Búho Real, el Milano Real, todos muy reales. Hoy estamos muy reales porque hoy es 5 de enero, entonces es la noche de reyes, pero lo hemos planteado, ya sabéis, con el Abajo al Rey. Luego os contaremos, ¿no?, que hemos preparado un montón de sonido, reflexiones, entrevistas y demás, y lo disfrutaréis, venga, que si no... no nos va a dar tiempo. Bueno, comentaros, como siempre, que hemos preparado también un montón de música, ¿vale? Junto a José Santa Inés hemos traído música relacionada con Abajo el Rey, ¿no? Defcon 2, El Noi del Sucre, La Gran Orquesta Republicana, Samuelico y los Wailers, The Smiths, Habeas Corpus, Escapa Rapid, Maniática, Albert Pla, El Mariachi Loco o El Niño Gusano, entre otras. Y bueno, ahora estamos escuchando lo nuevo de Villanueva. Este disco también calentito, calentito, La Santa Pereza. Lo último de estos aragoneses tan prolíficos, recién editado por Luna Nueva Estudio. Un disco bastante chulo, que la verdad que nos ha dado tiempo solamente a escucharlo una vez, pero pinta muy muy bien. Villanueva. Ni que decir tiene que les invitaremos para que lo presenten aquí en La Enredadera, si lo ven a bien. Las mojetas de la almolga, cuando se van a dormir, con el culo al aire para apagar el candil. Ya raya el alba de día, es olillo de maña, yo te brindo mi querer. Y como os decíamos, hoy vamos a comenzar con una sección mensual habitual en 2013 y que continúa en 2014. Es la sección No hay huerta atrás, que dinamiza a Mario Murúa, que es campesino, agricultor ecológico en Sabores Próximos, aquí al ladito en la huerta de Zaragoza, y nos vas a contar un poquito las faenas, ¿no? Digamos, es una sección práctica, ¿no?, para traer propuestas, pero sobre todo para quien os queréis acercar, ¿no?, al campo, ¿no?, a cultivar vuestros propios alimentos o aprender, pues a través de la radio, ¿no?, también es buen método. Mario, ¿qué tal estás? Bien, buenas noches. Bueno, ¿y hoy qué nos traes? Hoy huerta de invierno, ¿no?, huerta de frío y de heladas. Eso, a ver, ya como estos meses hace frío... Ahí, a ver, ese micro que va mal, a ver, cógete otro, a ver, Mario, a ver si funciona un poquito mejor. ¿Qué tal en este? Sí, ese perfecto. Venga, cuéntanos. Pues vamos a cambiar un poco las faenas habituales de cuando sea primavera, verano, que hace más calorcito, Y vamos a aprovechar ahora que tenemos poca faena en el huerto para hacer otras cositas que si no nos darían tiempo en el resto del año. Tareas que podemos hacer, por ejemplo, revisar las herramientas. Es la típica azada que el mango no nos engancha bien y que siempre nos baila, pues ahora es el momento de coger el tornillo y el clavo y ajustarlo bien. A ver, que ese truco tú lo das como muy conocido, pero hay gente que todavía se atora un poco cuando se le sale el palo de la herramienta. ¿Qué hay que hacer? Pues hay varias. Se puede hacer varias cosas, ¿no? Una, por ejemplo, es el dejar el cuando está ya la azada metida con el palo, dejarlo en agua, el palo, para que así se hinche de agua y se ensanche. La madera, ¿no? Eso es, y así ya queda más práctica. Y después es meterle una punta con el martillo en la parte por donde se saldría la cuchilla, digamos. Para hacerlo más grande, vamos, más gordo. No, para sujetar el hierro al palo. Vale. O sea, una vez que lo has metido, lo reafirmas. Ok. Y luego, pues, lo mismo afilar los cuchillos, que durante el verano de tanto cortar verdura pues, se nos habrán desgastado, pues es el momento de llevarlo al afilador o de conseguir una piedra de afilar o lo que sea y dejarlos limpios. Que algo que hacemos pocos es limpiar la herramienta, ¿no? Que es algo que es recomendable, ¿no? Sí. Para que duren las cosas, ¿no? Claro. Cuanto más la mantengamos, más la limpiemos, mejor. Ahora también con los inoxidables y estas cosas, pues se estropea al menos, pero bueno, siempre que lo limpies, te va a aguantar más. Ningún gendarme podrá pararme. Soy un animal que ha acabado de escapar. También podemos reparar infraestructuras que se nos hayan ido fastidiando, como los gallineros o el riego, por ejemplo. Que ahora además en invierno con las heladas habrá que tener cuidado que las tuberías o la grifería, los grifos, las cositas que tengamos de metal, no se quede ahí el agua estancada y al helar, pues como el hierro se hincha más, se pete, se rajen las llaves, que son las reparaciones, pues luego son más delicadas. O pues tuberías nos han pinchado, pues es el momento de ir arreglando todas esas cosas. ¿Esto que hace alguna gente de que deja una gótica cayendo, eso es práctico o no? ¿Alguna noche de mucho frío? Hombre, y en sitios sí, que o sea, si el agua circula es más difícil de que se hiele, entonces, pero bueno, lo mejor sí puedes vaciar el conducto, porque ahora no lo vas a ampliar con las lluvias que está viendo, con eso es suficiente. Otra cosa importante que muchas veces se nos olvida es revisar el motocultor o la motobomba, si la bomba que tenemos es de motor de combustión. Las cosas que suelen ser importantes son el cambio de aceite, que hay pues, gente que no lo hace nunca, pero lo normal es cada 6 meses, o si se usa poco, al menos una vez al año, es cambiarlo. Ya veremos que cuando metemos el aceite es súper limpio y es amarillo, y cuando lo saquemos va a estar negro, va a estar muy espeso, y es muy importante porque va a alargar mucho la vida útil si el aceite lo vamos renovando con frecuencia. Lo mismo con los filtros de aire. El filtro de aire, sobre todo las motozadas que en verano va a manejar mucho polvo, eso no ya solo revisarlo en invierno, sino, vamos, yo hasta cada vez antes de labrar abriría el filtro y miraría que no lleve polvo, porque si entra poco oxígeno en los motores nos lo va a estropear mucho, vamos a gastar también mucho más gasolina para la misma potencia, entonces va a ser importante. Y luego otra cosa sería las bujías, que eso es algo más complicado. Pero bueno, sobre todo si vemos la parte de separación entre el cuerpo, que suele ser de plástico, y el electrodo, si está negro o ennegrecido, hay que limpiarlo con un paño para que esté limpio y la chispa vaya bien. Y luego, bueno, hay más cositas, pero igual por la así de viva voz y por la radio no es difícil de explicar. Bueno, en cualquier caso, si tenéis cerca a algún agricultor de toda la vida, ¿no? Gente de pueblo, lo más fácil es que os ayuden, ¿no? Que esto son cosas que para el que sabe no le cuesta nada, ¿no? Incluso yo veo que a la gente le gusta, ¿no? Enseñar este tipo de cosas. No, esto hay que hacerlo así, abrirlo así, arreglarlo así. Sí, luego tienen sus propios trucos para saber. O cuando se desestropea algo, lo mismo. Casi es a veces mejor ir al vecino si te llevas bien con él para que te enseñe trucos que llevarlo al taller, que vas a pagar y encima no vas a aprender cómo arreglarlo. Eso es. Aunque aquí os contemos por la radio, siempre es muy bueno, ¿no? Que habléis con el vecino, con la vecina y que aprendéis del que tenéis cerca, ¿verdad? Eso es. También es buen momento para esparcir el estiércol o el compost, depende de lo que tengamos. Y tampoco vas a entrar ahora, pero bueno, para que nos hagamos una idea, habría que echar entre 2 y 4 kilos por metro cuadrado de compost o estiércol para que las plantas ya de primavera y de verano tengan suficientes nutrientes. Otra cosa que podemos hacer serían cortar las cañas para luego enturturar los tomates y las judías. lo que nos recomiendan ya desde hace generaciones y generaciones es cortarlo en luna llena o en luna menguante para que nos aguanten más estas cañas. Que normalmente dicen que es la menguante de diciembre o la de enero, que me parece que la de enero cae a finales de este mes. No sé, no lo miro. El otro día sí que miramos el calendario, no sé si cae para 28 por ahí. Vale, Paco, que está aquí, ya nos dice que sí. Bien, Paco, ¿tú lo miras el calendario habitualmente, no, o qué? Pero es que otro día lo miré. Ah, lo miraste, vale. Esa bueno, pues mira, de todas maneras, memoria. Que tampoco hace falta que os compréis el calendario lunar, el calendario biodinámico, que realmente en internet lo encontráis con un solo buscador, vamos. Bueno, y lógicamente si hablamos de huerta tendremos que hablar de frutos, ¿no? ¿Qué hay que hacer con lo que hemos recogido o qué hay que preparar? Pues si nos quedan patatas o tomates de colgar, calabazas, cebollas, es buen momento ahora que tenemos más tiempo de ir repasándolas y echarlas que están malas para que no contaminen las buenas. Con el tema de las patatas, el otro día me comentaba un colega que cuando se grillan, si lo miras a tiempo, quitando los grillos, parece que vuelves a mantenerlas bastante, ¿no? Que se pueden grillar hasta 2-3 veces sin que se pongan malas, de verdad, ¿no? Claro, o sea, cuando se está grillando, que es grillar, para los que no lo sepan, es que está crecen como unos bultitos en la patata, que es lo que va a desarrollar el tallo y las raíces. Uh-huh. Entonces, eso lo que hace es chupar los nutrientes de la patata y nos la va a fastidiar. Si lo cortas cuando están pequeñitos, no ha consumido nutrientes y entonces la patata la puedes seguir consumiendo. Entonces, claro, cuanto más crezca o cuantas más veces intente salir, pues peor va a estar la patata. Pero sí, no hay ningún problema porque las patatas estén grilladas siempre que se quite a tiempo. Vale, pero en cualquier caso, eso, si guardáis en el granero o en el almacén o en el trastero algún fruto, de vez en cuando hay que revisar, ¿no? Porque como se te pongan malo algunos, en poco tiempo se te va a poner malo todo, ¿no? Sí, sí, es exponencial. Con uno malo, luego dos, luego cuatro, es... ¿Cómo se decía ahí en el pueblo cuando algo se pone malo? Que se comentó el otro día, los tomates o las calabazas. No, pero es más con la verdura, que se pone bocha, le dicen ahí que se amodorra. Que se amodorra, vale, que no se os amodorre la verdura. Bueno, y lógicamente, Mario, esta es época de frío. ¿Se puede hacer algo para protegernos contra el frío? Sí, vamos a hablar ahora de diferentes protecciones que hay frente al frío. Una que es típica, o sea, es tradicional, es cubrir de paja las verduras tipo acelgas, carola, lechuga cuando va a haber heladas, porque les da igual que no les dé la luz unos días y la paja nos va a aislar un montón y digamos que va a reducir esas heladas. O sea, ¿tapar completamente? Completamente. ¿Las escarolas? Las escarolas, lechugas, todo eso aguanta bien, sí, sí. Bueno, depende del huerto que tengas, si es pequeñico, pues bueno, con un par de pacas igual claro. Te da para cubrir bastante, ¿no? No, aguanta bien, incluso antes las escarolas. Me comentaban algunas personas que para clarearlas, nosotros, por ejemplo, en el campo utilizamos campanas de plástico, pero antes lo que hacían era cubrirlas de paja o papel de periódico y después cubrirlas de tierra por encima. Y así ya las dejaban súper blancas. Yo lo he probado alguna vez, se me ensucian algo de tierra, pero bueno, la verdad es que quedan muy bien. También ya hablando más de invernaderos y cultivos bajo plástico, hay siempre unos debates, porque dicen que las plantas que crecen bajo plástico no consiguen los mismos nutrientes. Uh-huh. Esto pues digamos que pierdes calidad, te va a alimentar menos y bueno, pues está ese debate. Además también tiene mayor concentración de nitratos, por lo que nos van a hacer más vulnerables esas plantas a las plagas y a las enfermedades. Van a tener peor conservación, es decir, los tomates por ejemplo que tengamos ahí van a aguantar menos, son menos nutritivas y también esos nitratos en concentraciones altas pueden ser tóxicos. Entonces hay que tener cuidado, pero bueno, también si tienes un abono correcto no tiene por qué haber problemas. Pero bueno, vamos a valorar que también con los invernaderos podemos tener más variedad y producción. Y también adelantar las cosechas que pues, según qué climas o si somos muy adictos al tomate, pues nos va a venir bien. O sea, la idea de los invernaderos sobre todo, pues vamos, básico, ¿no? Tener más calorcico, ¿no? Concentrado ahí para adelantar un poco las cosechas, ¿no? O retrasarlas un poco también, ¿no? O retrasarlas, sí, porque la helada digamos que va a venir más tarde. No hay que pensar que el invernadero es tener una temperatura tropical, sino simplemente suele ser... Eso, que las heladas no nos fastidien y subir unos graditos la temperatura, pero muy poco. Y por supuesto, sin calefacción, entiendo, ¿no? O sea, simplemente con un toldo, ¿no? Ahí, o sea, de normal no se utiliza calefacción, aunque por ejemplo para plantas de vivero, o sea, las plantitas que compramos en los viveros, si las queremos plantar pronto, normalmente se han cultivado con calefacción, ajá, porque el invernadero tiene sus límites y sin calefacción no podría ser. Uh-huh. O luego, o sea, ahora a veces veréis en invierno igual que hay un tomate de Barbastro, no me acuerdo de dónde era, creo que de Caspe, que ese, pues, seguramente se cultivará en invernaderos con calefacción, porque si no es imposible tener ahora un tomate y que el tomate madure en la planta y demás. ¿Nosotros qué podemos hacer? Pues microtúneles pequeñitos que se pueden hacer con hierros tubulares y plástico flexible, que digamos que lo que hacen es cubrir solamente el cultivo, que no es un invernadero al uso que podemos entrar dentro, aunque también podríamos tener, pues, un invernadero normal con su puerta y todo. Eso hay que valorar según el huerto que tenemos y demás. ¿Dónde ponerlo? Pues hay que tener cuidado, por ejemplo, de ponerlos al lado sur, porque si tenemos tapias altas o árboles muy altos, durante el invierno, que el recorrido del sol no va del este al oeste exactamente, sino que es más pequeño ese recorrido, puede ser que tengamos sombra durante todo el día. Entonces, digamos que no nos va a dar, aparte no nos va a dar sol, no va a estar tan caliente. Eso, para los que tengáis placas solares, lo sabréis muy bien, ¿no? Que mucha gente busca placas móviles porque cambia mucho, ¿no?, el recorrido del sol de verano e invierno, no solamente la cantidad, digamos, de sol e intensidad, sino también el por dónde pasa, ¿no?, cerca de tu casa, uh-huh, o no. Eso es. Y eso, lo preferible es el lado norte. Y hasta podemos aprovechar, por ejemplo, la pared de la casa. Después podemos poner el lado del norte, utilizar una de las paredes que fue la pared de la casa e incluso pintarla de blanco para que así refleje el sol y aún nos dé más luz y más calorcito. Y luego el suelo, podemos desde poner plástico negro acolchando el suelo, que al ser negro nos va a absorber más calor y calentar más la tierra, o mantillo, que el mantillo es, digamos, un compost ya muy descompuesto, también negro, que lo mismo lo que va a hacer es absorber la radiación y calentarnos más. Entonces con el efecto invernadero nos va a ayudar a aguantar heladas hasta menos 4 grados. Sin embargo, a veces se produce lo que se llama la inversión térmica, que esto sucede cuando las heladas nocturnas, cuando no hay nubes en el cielo por la noche, entonces se producen unas heladas nocturnas. En estas heladas escapa la radiación porque las nubes, digamos, que no nos hacen de ese efecto invernadero, que haría si estuvieran. Entonces, para heladas de menos 10 grados, cuando no tenemos nubes en el cielo, si las plantas están al exterior, enseguida cuando amanece ya llegan a menos 6 grados y va subiendo la temperatura, pero en el interior de los invernaderos se mantiene a menos 10 grados, menos 8, y cuesta mucho que suba la temperatura. Entonces las plantas van a estar con esas temperaturas que son muy bajas para las hortalizas durante muchas, muchas horas, y va a ser peor que si estuvieran al aire libre. O sea que con los invernaderos o los túneles estos que has dicho, ojo, ¿no?, que también hay que saber cuál es el momento, ¿no?, según el clima, según las nubes que haya, ¿no? Eso es, hay que, digamos, mirar al cielo y ver si hay nubes o no. Entonces lo que podríamos hacer, si vemos que va a haber una helada nocturna, que se ven todas las estrellas y la luna muy bien, lo mejor es abrirlos y que se ventile lo más rápido posible. Y un refrán que encontré que habla sobre este tipo de heladas dice: en las frías noches de diciembre, si ves lucir la luna blanca, echa en la cama cobertor y manta. Porque ya sabían que esas noches iba a hacer muchísimo frío. En las frías noches de diciembre, si ves lucir la luna blanca, echa en la cama cobertor y manta. Muy bien. Qué curioso, chico. También con los invernaderos tendremos que ventilar en días soleados para que no haya excesivo calor. Y en primavera también habrá que tener cuidado con las temperaturas y con la humedad para los cultivos de invierno, porque no son cultivos que están adaptados a tener esas temperaturas, y cuando juntamos ya mucha humedad y una temperatura agradable para nosotros, para las plagas y las enfermedades va a ser muchísimo más agradable y se van a multiplicar mucho más. Entonces vamos a tener que tener mucho cuidado. Entonces el problema de los invernaderos es que vamos a tener que estar muy atentos a la humedad, que lo podremos corregir, por ejemplo, utilizando riego por goteo en vez de riego a manta o riego a aspersión, y casi siempre habrá que hacer tratamientos ecológicos. Entonces, un tratamiento muy típico es el azufre para los hongos o para la araña roja, por ejemplo, que lo único que hay que tener cuidado es de hacerlo por la tarde y que la temperatura sea inferior a 30 grados, porque si no quemaremos las plantas. Y otro preparado que me gusta bastante, que digamos que no es de ningún mineral, es el purín de ortiga. Uh-huh. La ortiga la podemos conseguir cerca de los ríos normalmente, luego si no, Paco, que nos diga dónde conseguir por ahí ortiga. Y bueno, aparte de ser un que prevenga bien las plagas y las enfermedades, también es rica en minerales y microelementos, estimula el crecimiento, por lo tanto, aparte de fortalecer nuestras plantas, va a hacer que crezcan mejor. Una de las formas que tiene de prevenir estas plagas y estas enfermedades es que fortalece la pared celular de los cultivos. Entonces los hongos que se intentan meter en las células o los insectos chupadores lo van a tener más complicado. Es el purín de ortiga. El purín de ortiga. ¿Y hay que hacer algo con la ortiga? Una vez que la encontremos, para cortarla lo mejor, ya para ser más puritanos, es que estén empezando a florecer, que es cuando las plantas de normal tienen los compuestos activos más concentrados. Y, por ejemplo, una receta en internet se puede encontrar un montón y hay variantes, ¿no? Pero la que tengo yo es utilizar 1 kilo de ortiga fresca y mezclarla en 10 litros de agua. Se puede desmenuzar un poco en un cubo y simplemente, se ¿no? Mezclando. Cuando hablamos de purín de ortiga, es juntarla con agua, dejarla ¿cuántos días? Hay que ir removiéndola. Ajá. Porque va a fermentar. Uh-huh. Va a oler muy mal, la ortiga huele muy mal. Huele que apesta, sí. Le doy removiéndolas porque queremos una fermentación aerobia, es decir, que haya oxígeno. Uh-huh. Cuando las fermentaciones son anaeróbicas, que no tienen oxígeno, suelen dar problemas, suelen dar toxinas. Entonces, hay diferencia, o sea, el purín de ortiga ya huele mal de por sí, pero cuando no lo has removido bien aún es peor. Si ya con la experiencia se nota. Entonces eso, cada día a lo mejor es removerlo un poco y oxigenarlo. Y más o menos dicen que también depende de la temperatura que haga, pero en unas 3 semanas va a estar hecho. Uh-huh. La hermosura que tú tienes. Una vez que lo tengamos, ya han pasado las 3 semanas, veremos que ya nos salen burbujicas. Seguramente digamos, la parte de arriba del caldo ya habrán salido como una especie de hongos raros y demás. Pues ya lo podremos filtrar. Es decir, es quitar esa capa de arriba, se puede pasar por un filtro de tela o lo que sea, y ya lo guardaremos en garrafas que podemos usar durante un montón de tiempo. Y es importante, estos purines son muy concentrados, entonces lo normal es mezclarlos, una vez que los vamos a utilizar, en una parte de purín por 10 partes de agua. Es decir, que podemos echar una parte de purín de ortiga y mezclarla con 10 litros de agua. Tendremos 11 litros de caldo que podríamos utilizar. Si quieres que te cantemos, saca 400 y... También los invernaderos nos pueden dar problemas de polinizaciones. Esto puede ser porque esté muy cerrado, entonces que no entren los insectos, porque muchas veces los cultivos van a necesitar insectos que nos lo polinicen, o porque haga mucha temperatura y las abejas, abejorros, digan que ahí no entran. O también porque no haya viento, porque hay plantas que lo que necesitan es el viento para polinizarse. Entonces tenemos varias opciones. Una, por ejemplo, que solemos hacer nosotros hasta el aire libre, si vemos que hay años que hay mala polinización, es utilizar un cepillo, incluso el dedo, en la flor de los calabacines o de los tomates, y así simplemente a mano ya se van polinizando. Es más currada, pero bueno, por ejemplo, para el calabacín, mientras vas cogiendo un calabacín, puedes ir polinizando las flores. Y otra opción sería tener colmenas y abejorros o abejas que estén cerca del invernadero. Si son abejas, que bueno, así también, si te da la vena de apicultor, te puedes sacar la miel, es recomendable que sean razas de abejas más mansas para que no te piquen y esas cosas, porque ahí sí que me comentaron que había razas autóctonas, pero que suelen ser bastante agresivas. Bueno, pues con esto ha rematado, Mario, la sección. Bueno, pues esto ha sido No hay huerta atrás, ¿vale? Un poco de recomendación de invierno. Hoy ha tocado hablar bastante de invernaderos, que no está de más, que mucha gente seguramente le sería ajeno muchas de las cosas que has comentado. Y bueno, comentar que este mes continúan los talleres, ¿no?, de en transición que organiza Sabores Próximos y Ecologistas en Acción de Aragón. Y en este caso va a haber en enero un taller de costura básica, que va a ser un taller sin máquinas, pensando en la autosuficiencia, que lo va a dar Pepa, que es modista y es compañera de la enredadera también, que será el jueves 23 de enero de 2014, de 5 a 8 de la tarde, en la Ciclería Social Club, que está en la calle Gavín número 6 de Zaragoza. Valdrá 15 euros. Si no tienes ni 15 euros, pides una beca o un trueque y vas a ir igual. Y la idea es aprender a realizar puntos básicos de costura, pues por ejemplo, pues para arreglarte un roto, un descosido, ponerte un botón suelto, ojales, parcheado, coser bajos, etcétera, ¿no? Está pensado sobre todo para quienes no nos atrevemos a coger la aguja y el hilo, ni siquiera para lo más elemental. La idea es perder el miedo y apañar nuestros pequeños desperfectos en la ropa, ¿no? Un poco la filosofía, hazlo tú mismo. Y nada, si te interesa, pues te metes en la web de saborespróximos.com, en el apartado de formación hay un formulario, deciros que os apuntéis cuanto antes, porque ya está prácticamente lleno. Se apunta bastante gente, si vemos que se llena, pues igual hacemos otro. Y nada, pues ya lo sabéis, en saborespróximos.com/formación. Allí tenéis toda la información. Y nada, Mario, pues agradecerte que hayas venido hoy al programa. Y bueno, hasta el mes que viene, ¿no? Eso espero. Buenas noches y muchas gracias. Buenas noches. Enredadera de Radio Topo desde junio de 2000 y aún nos queda cuerda para rato. Todos los domingos de 9 a 11 de la noche y en laenredadera.noblezabaturra.org. Canto il repertore Tonino Carotone, Tonino Carotone. Chi viene di Pamplona se va pa' Barcellona Tonino Carotone, Tonino Carotone. Me voy para Milano a cantar con Celentano. Peccatore, peccatore. Quando veo a la ragazzi se me enciende lo motore. Peccatore, peccatore. Si mi ispiro en el peccato pa' cantar canzone. Peccatore, peccatore. E mi piace vivir bene e mangiar come un signore. Peccatore, peccatore. Quando caigo en el peccato io mi olvido del dolore. Peccatore, peccatore. E mi acuesto por el día, me despierto por la notte. Peccatore, puesto morado, no será tan malo como me ha gustado. Bueno, y tenemos el placer hoy en la enredadera de recibir a Tonino Carotone. Buenas noches, Tonino. Buenas noches, Maño, ¿qué tal? Bueno, Tonino Carotone, Antonio de la Cuesta, Toñín, por todos conocidos. Empezamos a conocerte en Cojón Prieto y los Guajalotes, luego en Solitario. Tonino Carotone, y bueno, preguntarte lo primero, ¿qué es de tu vida, Tonino? Pues ahí a saco, sin parar y haciendo lo que me gusta. Y afortunado de vivir vivir con alegría y con pasión mi propia música, interpretar lo que me gusta de rock and roll y de la música del mundo entero. Con voz de cazallero, que vengo de cantar de Burgos ayer y dejarme la piel y la voz, y bueno, con energía todavía creo. Oye, Tonino, bueno, y que vienes de los Asuna también, ¿no? Sí, hombre, joder, no me han dado. Talismán. Talismán de los Asuna. A ver, Tonino, sí, yo te tengo que decir que desde el Ciao Mortali, la verdad que poco sabía de ti, salvo que andabas por Italia. ¿Andas por Italia? Pues por Italia, Grecia, México, Argentina, Chile, pues, y ya en Rusia también. Y bueno, profetizando fuera de mi pueblo, sobre todo. Bueno. Y haciendo cosas nuevas, estoy con proyectos nuevos, estoy grabando y bueno, ahí. Bueno, Tonino Carotone, Mondo Difficile, Senza Ritorno, en fin, temazos que hemos cantado, que hemos bailado, Me Cago en el Amor, Tubo Fal Americano y, bueno, lo que decías, ¿no? Que nos para de tocar. Yo me he metido antes en tu página web, he visto las últimas giras, digamos, y han sido continuas, ¿no? Por Italia, por Rusia, por Grecia, por México. Aguantas, ¿no? La voz te aguanta, ¿no, Tonino? Sí, sin parar, y además en formaciones diferentes. Tengo un espectáculo de rumba flamenca en Italia, luego el espectáculo con la banda, aquí con el catequista y la peluca en acústico, y lo que haga falta, además con colaboraciones continuas con artistas de todo tipo y bueno, inspirándome, inspirando y haciendo lo que me gusta, ¿no? Que es cantar y conectar con la gente. Venga, como vemos que tienes la voz cascada, no te vamos a forzarla mucho. Decir que el viernes 10 de enero va a venir a la Sala Edén de Huesca y al día siguiente, el 11, en la López de Zaragoza. Bueno, preguntarte, Tonino, ¿con qué propuesta vienes? ¿Con qué músicos te vas a enredar en el directo? Pues bueno, una cosa sencilla, pero con mucha armonía y musicalidad. Multiplicando por mil lo que entre tres hacemos, y bueno, pues espectáculo y vodevil y canciones y recuerdos y cosas nuevas, cosas viejas y bueno, y sorprendiendo, esperemos. Oye, Tonino, de la época de Cojón Prieto y Los Guajalotes, ¿todavía tocas alguna en directo? Hombre, más de una, y además por el mundo entero, que triunfa. Esta Piluca también, que cantaba también con Los Guajolotes, y Ander Percaz, que es un guitarrista serio, que clásico, que toca en un grupo que se llama La Prima Yanis, y un guitarrista clásico que me sigue y improvisa conmigo y me sigue por el mundo entero. Qué bueno. Bueno, te tengo que... Dale, Tonino, dale. Sí, que somos tres, pero... suena como una orquesta. Qué bueno. Hace poco te tengo que contar que en las últimas fiestas del Pilar aquí en Zaragoza vimos una banda de versiones de Cojón Prieto y Los Guajolotes. Hostia. Que era un grupo de pueblo de San Martín del Moncayo, de por ahí por Soria, creo que se llamaban Cojones del Cantónica o algo así. Cantónica. No me acuerdo, pero vamos, tremendo, ¿eh? O sea, una cosa que yo dije, madre mía, qué fiestón. Pues sembrando y marcando estilo. Y chavales jóvenes, ¿eh? Sí, dije, madre mía. Oye, Tonino, antes incluso de los Guajolotes, yo me acuerdo de la época, incluso tengo un vídeo todavía en casa de VHS, de la época de La Insumisión, aquella gira que hicisteis por Europa, de esa época, ¿con qué te quedas? De esa época y de lucha por Europa contra los ejércitos, haciendo acciones, conciertos en Ocupas. Pues terminamos en pelotas, en Bayona, comando Pelotti. Y estábamos tocando con los Guajolotes, yo acababa de salir del Talego, y estuvimos pues por todas las plazas mayores del mundo, en Berlín, en Bruselas, en París, y bueno, hostia, son cosas que no solo se quedan en el recuerdo, sino que tienen el mismo sentido hoy que tenían antes, ahora no. Y combinando el folclore con la lucha y con luchando por los derechos. Y, Tonino, de todos estos periplos que tienes por Europa y por el mundo, ¿vas volviendo a Navarra? ¿Sigues vinculado a esas tierras? Hombre, cada vez menos, y vengo siempre a San Fermín y luego en Navidad. Y, bueno, te tengo que decir que en esa gira que me has dicho ahí me puse el nombre de Tonino Carotone, que me mezclaba por la canción mexicana con el idioma donde estaba en ese momento, en Italia, 5 minutos, etcétera, etcétera, y ahí, de ahí viene el nombre de... En el 95 de Tonino Carotone. Y bueno, pues a Pamplona vengo porque soy de aquí y tengo la familia y hostia, y emigrante que soy. De hecho, mucho de ver en mi pueblo, y cuando vengo pues me llegan todas las noticias de golpe y los tortazos de golpe también, y bueno, y también lo bueno, pero es difícil porque... Pero bueno, yo sé que tenía que salir y perderme por el mundo, pues para hacer lo que hago y ser lo que soy. Uh-huh. Con la voz que tengo. ¡Qué tío! Oye, hay que decir que al Toñín, a ver, para verlo el viernes en Huesca en la Sala Edén, el sábado en Zaragoza en la Sala López, y bueno, si hay quien nos escucha, que porque por lo que sea, sea más jovencico, no haya conocido a los guajolotes, no haya disfrutado de los conciertos que hemos visto nosotros de Tenino Carotone, la verdad que yo la última vez que te vi hace porrón de tiempo ya, ¿eh? O sea, estoy hablando de... ¡Burr! Ni me acuerdo, en Zaragoza, ¿tú te acuerdas? ¿Cuándo fue la última vez que viniste? Hace mucho, pero... Hace mucho, ¿verdad? Canto mejor. Canto ¿Puede mejor. Ser puede ser un concierto que empezaste diciendo buenos días, buenas noches, Pamplona? Yo se lo recuerdo, no. ¿Eh? Ah, sí, no. Eso lo hiciste, bueno. ¿Eh? Eso lo hiciste. Sí, Que estaba yo, que estaba yo. Para bueno. Joder la manta, para joder la manta. El lo caso. Que sí que te digo que con muchas ganas de volver ahí a... Al pueblo con la gente y de frente al recuerdo y al futuro. Y bueno, de pues eso, a dejarme la piel en el escenario y divertirnos todos juntos, que es de lo que se trata. Eso es lo que nos gusta. Y no, y decir cosas con mi música, con mis canciones y música para escuchar, para bailar y para pasarlo bien. Qué bueno. Y apto para todos los públicos. Para gente aventurera, aventurosa y con ganas de pasarlo bien y luchadora, claro que sí, Tenino Carotone. Por último, este programa es La Enredadera, ¿vale? Aquí en Radio Topo y nos gusta enredarnos con más gente. Entonces, hay una pregunta que solemos hacer, que la recuperamos en este 2014, que es que nos recomiendes algún grupo, alguien que estés escuchando a nivel musical, si te apetece, para que nos enredemos. ¿A quién nos recomiendas? ¿Qué nos quieras presentar, Tenino Carotone? A los Tigres del Norte. Toma, hombre, pero eso ya lo conocemos. Pero bueno, bien, lo cogemos. ¿Que no conocéis? No, los Tigres del Norte están perfectos. Y si no, a Vinicio Caposela. ¿Vinicio? Caposela, mira, pues este no lo conozco. ¿Y quién es? Pues un cantautor italiano muy bueno. Venga. Poeta y particular, te lo recomiendo. Pues ahí quedan las recomendaciones. Venga, os recordamos, el viernes, para la gente que nos escucháis en Huesca, en la Sala Edén, no os lo perdáis, a Tenino Carotone. Y el sábado, también en formato trío, pero que suena como una banda de 100, segurísimo, a las 9 y media más o menos, en la Sala López de Zaragoza, 7 euros anticipada, 8 euros en taquilla, además está súper bien de precio. Y nada, Tonino, agradecerte muchísimo, ¿no?, que hayas compartido este ratico de radio, a pesar, gracias a la victoria de los Asuna y del bolo de ayer en Burgos, contento, y mandarte un fuerte abrazo. Y luego, eso... sin falsete, pero la voz recuperaré. Hombre, de aquí al viernes y al sábado hay días. El jueves es mi cumpleaños. Bueno, ya le hemos liado. ¿Cuántos caen? Capicúa. Vale, no decimos más. Lo dejamos aquí. Bueno, Tonino, que el sábado nos veremos y ahí estaremos y nos vamos a conocer. Un abrazo. Venga, opa. Aur, opa. Ay, que se me olvidaba que hoy en La Enredadera vamos a rifar dos entradas para el sábado, para el concierto de Zaragoza, cortesía de la gente que lo organiza, que creo que es ZZ Producciones aquí en Zaragoza. Vamos a rifar dos entradas, una para cada una de las personas que nos diga, nos responda a la pregunta: ¿con qué grupo de música nos acaba de enredar Tonino Carotone? Como nos ha dicho dos, pues puedes decir cualquiera de los dos. las dos primeras personas que nos llamen o nos contesten a través de nuestro blog, laenredadera.noblezabaturra.org, os llevaréis una entrada cada una. ¿Con qué grupo de música nos ha enredado Tonino Carotone? Y nos vemos el sábado en el concierto de Zaragoza. Tú. ¿Quién, yo? Si no eres tú, ¿quién? Anda, acércate. ¿Ahora? Si no es ahora, ¿cuándo? Entrevistas. Humor. Alternativas. Luchas populares. Stop estigma. Tertulias. Poesía. Salud comunitaria. La aragonés y bien vivo. Ecologismo social. Memoria histórica. Sugerencias. No hay huerta atrás. Cultura popular. Sexualidad. Naturaleza. Crítica social. Literatura. Agitación. Todos los domingos, de 9 a 11 de la noche, en la enredadera de Radio Topo, 101.8 de la FM de Zaragoza. Sí, y también en la enredadera.noblezabaturra.org. Muy bien, Maño. Vamos avanzando. El paseante, con el divulgador ambiental Paco Iturbe. Espacios naturales de interés, cercanos y poco conocidos. Una visión desde otro punto de vista sobre aspectos naturales desconocidos. Cada 15 días en la enredadera de Radio Topo. Y damos la bienvenida a Paco Iturbe. Buenas noches, Paco. Buenas noches. Ya sabéis que cada 15 días nos trae, pues bueno, una propuesta de paseo, de lugar, de animales que conocer, de sitios que tenemos cerca de Zaragoza, pero que seguro que en otros territorios pues también se puede aprender, ¿no? La gente que nos escucha a otros sitios, me consta, ¿eh?, que sigue en la sección aunque viva lejos, ¿eh? Sí, cierto, no. Para estas navidades que de ahí me he encontrado con gente, efectivamente me lo ha comentado, que desde fuera, desde la diáspora, nos escuchan, con lo cual, no, la verdad es que sí. Muy agradable también encontrarte con gente, con amigos que están fuera y que dicen que me escuchan a través de las ondas, o sea que la verdad es que muy bien. Sí, bien. Sí. Y Paco, que es muy monárquico, hoy, como es Noche de Reyes, hoy es 5 de enero, emitiendo en directo aquí desde Radio Topo, desde Zaragoza, nos has traído un tema real, ¿no? Efectivamente, hoy hemos traído un tema real, ya que es Noche de Reyes, vamos a hablar, bueno, más que de reyes, vamos a hablar de reyes y de reinas, pero no de los que van en cabalgata, bueno, a veces van en cabalgata, sino de los reyes y reinas de nuestros cielos. O sea, que le dedicaremos la noche a eso, a esos reyes que reinan, y reyes y reinas que reinan nuestros cielos. Venga, vamos a dar más datos. ¿De qué reyes del cielo te refieres? Pues bueno, son reyes, son aves, lógicamente, que surcan nuestros cielos. Y sí que hay varios de ellos que tienen ese nombre, porque se les considera reyes de su trocito, de su casa, como se podría decir, y tienen ese nombre de real. Hay varios que tienen ese nombre. Además, coincide que prácticamente casi todos, precisamente por ser eso de reyes, que se les ve mucho, sí que son muy representativos de algunos de los ecosistemas que tenemos. Y además que también coincide, repasando un poco de qué íbamos a comentar, que además el invierno es una magnífica época para ver a esas aves reales, con lo cual, pues eso, vamos a ir repasando a diferentes reyes y reinas. O sea que de monárquico, de humanos, nada. Hoy vamos a hablar de pájaros reales. Efectivamente. ¿Y cuáles son esos pájaros, Paco? Pues mira, vamos a empezar con el Milano Real. Milano Real, que el nombrecito científico es Milvus Milvus, y Milano Real, pues eso, como su propio nombre indica, es un ave grandota. En Aragón también le llamamos al Milano Real el abadejo o esparvero, se le conoce también en algunos pueblos, se le conoce. No hay que confundirlo con el Milano Negro. El Milano Real es más clarico, más marroncico, y sobre todo tiene unas manchas blancas que se ven desde, pues, de donde estamos, lógicamente, desde abajo cuando nos sobrevuela. Y entonces es el Milano Real. Tiene la colica horquillada, para diferenciar a lo mejor de otros tipo águila, por si lo vemos. Y en todo caso sí que es bastante habitual. Con lo cual, en esos momentos, si vemos algo en el cielo, casi es muy probable que vaya a ser un Milano. A ver, Paco, para los que no sean especialistas en pájaros, la colica, ¿cómo has dicho? Con forma ahorquillada, eso, con forma de horquilla, digamos que metido el centro un poquito hacia adentro. A lo mejor el que más salvaje tiene esa cola horquillada, por ejemplo, es la golondrina, que igual no suena, vale, que tiene la cola incluso casi como dividida, como si fueran dos trocicos, pues eso, digamos, es una cola horquillada en plan salvaje, vale, pero eso, como metido el centro un poquito hacia adentro, eso es una cola ahorquillada. A mí me toca hacer este papel, ¿eh? Sí, cierto, efectivamente no, hay que procurar, sí, que todo el mundo lo entienda. Milano Real. Milano Real, efectivamente, el primero de estos. El Milano Real es sedentario, vive ya prácticamente, bueno, prácticamente no, vive durante toda la época, es fácil de verlo, pero sí que es cierto que ahora en invierno llegan desde el centro de Europa, y nos visitan algunos, con lo cual sí que es cierto, pues eso, que estos días es muy habitual, muy fácil ver al Milano Real. El Milano Real lo vemos prácticamente por toda la parte norte de Aragón, en zonas que tenga algo de bosque, algo de árboles más que de bosque, le gustan diferentes zonas, y porque duerme en zonas de árboles, y en los alrededores de Zaragoza lo vamos a ver sobre todo mucho por zonas de ríos, zonas de bosque, sí que hay allí, porque además en invierno baja también a las zonas más bajas, por eso en el Valle del Ebro vamos a verlo. Si nos subimos un poquito a zonas de Prepirineo y demás, los que solamos ver en zonas un poquito más altas, incluso bajarán junto a los ríos, junto a los sotos, o sea que allí van a ser más fácil de ver en estas épocas. Y pues son los alrededores de Zaragoza, sobrevolando el río Ebro, sí que se los va a ver con gran facilidad durante el día, eso, sobre todo las zonas de bosque del río Ebro. Si nos salimos de Zaragoza un poco aguas arriba o aguas abajo, pues la zona de Ranillas, un poquito más arriba, Soto de Cantalobos, sí que son zonas donde es relativamente sencillo ver el Milano, pero vamos, lo vamos a ver casi sobrevolando nuestros cielos en muchas ocasiones, y eso es un poco casi eso, es uno de los reyes de esos cielos, y por eso que es el nombrecico de Milano Real. Tenemos otro rey, sigue el Milano Real, decíamos que lo veíamos con facilidad durante el día. Nos vamos ahora al rey de la noche, al búho real. Nuevamente lo de real es porque es el búho más grandote, es un búho, pues es dentro de los búhos el más grande, tanto en tamaño, casi hasta en ojos, incluso estos buicos que tienen esa especie como de cejas o orejas que le llaman algunos, que le suben, pues el búho real también es el que tiene esas cejas más grandes. Uh-huh. Esa especie de como dos cuernecicos que le salen, pues el búho real probablemente es el que los tiene los más marcados y es ese rey de la noche. El búho real, su nombre científico es bubo, de hecho en Aragón en algunas zonas se le llama bubón al búho, un poquito también por esta coseta. El búho que pues las noches, eso es una rapaz nocturna, si el Milano comentábamos antes, pues sí que también por supuesto caza ratoncicos, el búho es un gran cazador de roedores, es el, pues eso de los roedores que vayan por la noche es un poco su gran enemigo, porque sí que se dedica a eso. Este es también sedentario, lo tenemos todo el año con nosotros, y sí que está muy, pues, muy distribuido prácticamente por todo Aragón. Al búho le gustan las zonas despejadas, digamos, de no muchos árboles, para cazar le va bien que la zona esté despejada, consigue algún matorralico, y suele gustarle mucho zonas, en los libros pone zonas complejas, estas zonas que están muy mezcladas con todo, es decir, no una llanura, digamos, sino que haya zonas de llano, que haya algo de matorral, que haya algún cortado, alguna vaguada, alguna carca, en fin, esas zonas que tiene un poco de todo, es, digamos que es lo que más le encanta al búho y donde va a ser más fácil de verlo. Bueno, de verlo es un decir, porque si el Milano decíamos que era muy fácil de ver, el búho, sin embargo, es el rey de la noche. Difícil, ¿eh? Pero es muy difícil de ver, y ya no solamente porque vaya de noche, sino porque es, pues eso, es complicadillo de ver. Se sabe que existe, pues por los rastros que deja. Los búhos, a lo mejor a alguno que le gusta un poco la naturaleza, le gustan esas cosas, las segagrópilas, lo que hacen es que se tragan a sus presas enteras, no las mastican, sino que las tragan enteras, en el estómago las digieren, literalmente, y luego pues todo lo que son los huesecillos, la piel, lo expulsan y forman una especie de pelotillas, que es algo que se le llama segagrópilas. Pues como esto lo suele hacer casi siempre en un sitio fijo, pues va echando esas segagrópilas, entonces cuando las ves pues es fácil de verlo, o bien por los excrementos, en fin, los que saben un poquito de esto, o por el sonido, saben que es búho, o sea que es búho, digo, que existe, que hay búho en la zona, sí, pero sí que verlo, la verdad es que es francamente complicado. Hoy no te vamos a pedir que hagas el sonido del búho real, ¿eh, Paco? Lo hicimos una vez que hicimos paisajes sonoros. Por eso que hoy no te lo vamos a pedir, hoy no te lo vamos a pedir porque nos dio mucho miedo. Eso no, es un bicho que no somos ratones. Que no estamos acostumbrados. Pero así, sí, eso también de real se nota también en el sonido, que es un sonido muy grave, muy potente, que llena mucho la noche. En los alrededores de Zaragoza, por eso que decíamos antes que le usan las cárcavas y los cortados, sí que en las zonas de estepa, donde haya pues cortados de ajuslibol, suele haber búho real. En las zonas, por ejemplo, de Barranco de las Almunias, este tipo de barrancos que bajan desde la plana de Zaragoza hacia el Huerva, que son grandes barrancos con paredes importantes de muchos cortados, también suele haber búho real, o sea que en estas zonas es donde más existe esa presencia de búho, que si vamos por la noche podríamos escucharlo, si vamos por el día podríamos ver sus rastros, y es donde reina este búho real en nuestros alrededores. Y nos has traído un tercer rey, ¿no? Rey o reina. Reina, vamos a pasar ya a las reinas. Volvemos otra vez al día. Animales que dan, bueno, pues bastante menos miedo, a no ser que seamos también un pez en este caso, que sería la garza real. Uh-huh. Nuevamente el nombrecito de real, porque es pues eso, nuevamente la reina del río, prácticamente es dentro de las garzas para el que no, el que sea un poco despistado, tipo cigüeña, por decirlo de alguna manera, patas muy largas, pico también muy largo, porque lo suele usar, de hecho, lo que hace es ir por las orillas por aguas someras, que se dice, de muy poquita profundidad del río, buscando con esas grandes patas, y cuando encuentra un pez, lo arponea con el pico y se lo come. El nombre científico es Ardea cinerea, lo de cinerea porque tiene color ceniza, y de hecho es, pues eso, de los que vean así garzas que van volando por el río, que están andando por la orilla, que es muy fácil de verla, es de las más grandotas y tiene un color grisáceo, un color ceniza, que lo diferencia de casi el resto que vemos, que vamos a poder ver que son bastante blanquitas, pues esta sí que tiene ese color grisáceo y sí que es bastante, bastante grandota. Esta está también todo el año con nosotros, más o menos, aunque sí que es cierto que sobre todo es invernante. Pues ahora, por determinados hábitos, ya es sedentario en algunos casos, pero sobre todo ahora en invierno es cuando llegan las invernantes y cuando la vemos con relativa facilidad, ya digo, en nuestros ríos, nuestros lagos, pues pescando en aguas someras, es muy fácil de verla, sobre todo por eso, porque suele estar muy quietecita para no espantar a los peces, y entonces eso, si la ves, pues decir, es incluso puede estar un ratico viéndola con toda facilidad a esta garza real. Un sitio muy bueno para verla, por ejemplo, es Cantalobos. O mejor dicho, verla desde Cantalobos, que suele ponerse por la orilla contraria, pero vamos, por sotos de ranillas, los sotos del gallego, que hay sotos importantes también en el gallego, suele estar por allí bastante pescando la garza real. Por aquí nos dicen que hasta en el Puente de Hierro. Efectivamente, incluso sobrevolándonos y viéndonos por aquí, Puente de Hierro, sí, Puente de Piedras, se suele ver también a la garza real. Esta es además, se deja ver con facilidad. Igual que otras garzas son bastante esquivas, bastante asustadizas, esta no tiene mayor problema y se la puede ver con un vuelo también muy... Las garzas en general son muy elegantes volando, es decir, las compara con bailarinas y demás, pues bueno, sí que son muy... muy elegantes volando y son facilicas de ver y son las reinas de nuestros ríos, en este caso ya digo, Ebro y Gallego, las veremos con relativa facilidad. Cogemos a otra reina, en este caso el águila real, y también nuevamente lo de real hace referencia a que es dentro de las águilas pues la más grande con diferencia. De hecho, aquí en Aragón, bueno, su nombrecito científico es Aquila crisaetos. Digo siempre los nombres científicos, aunque a alguien le puede sonar así un poco raro, no tanto por pedantería, que a lo mejor también soy un poquito pedante, pero sí que... Porque es cierto que el que entiende un poquito, sobre todo, por ejemplo, con águilas, con garzas que decíamos antes, hay varias especies y al que le interese un poquito, pues eso, el nombre científico sí que diferencia muy bien unas de otras. Hombre, y también... otra explicación, ¿no? Para la gente que viaje, ¿no? Que como los animales no entienden de fronteras, el nombre científico es el internacional, digamos. Efectivamente. Que tú vas a Japón y aunque no sepas hablar japonés con nadie, si sabes el nombre científico de plantas o de animales, alguien que le guste tu mismo hobby, ¿no? Tu misma afición por los animales y las plantas te va a entender. Y cuando viajas y cuando no viajas, o sea, cuando viajas menos. Otro día a lo mejor hablamos de nombres científicos, pues yo qué sé, con chopos y demás, y casi de un pueblo a otro lo llamamos de maneras diferentes, incluso justo lo contrario, con lo cual los nombres científicos, la verdad es que es un magnífico invento. Y además incluso a lo mejor algún día hablaremos de ellos, porque esas son bastante divertidos, muchos de ellos. Entender las raíces. El latinajo nos puede sonar complicado, sin embargo suelen ser nombres casi siempre, incluso con cierto cachondeo y bastante divertidos. Venga, pero estábamos con el águila real. ¡No quitémosle protagonismo al águila real! Aquila crisaetos, que decía que aquí en Aragón la llamamos, a las águilas las solemos llamar alicas en aragonés, y esta se le llama alica cravitera, porque debido a ese gran tamaño muchas veces sí que es incluso coger de coger cabras, coger cravitas, y por eso también se le llama ese nombre, por ser la que se diferencia y que es capaz de eso, de pillar una, bueno, la típica imagen para los que tengan ya cierta edad, en Félix Rodríguez, de la fuente de un águila que se llevaba un cervatillo, creo que era un ciervo, por el aire, pues era esta, era águila real, la que por su tamaño es capaz de coger presas ya de cierto tamaño. Este águila es sedentaria, está aquí con nosotros todo el año y además sí que está, es tremendamente territorial. Aquí sí que lo de reina es literal, porque coge su reino y de hecho las jóvenes suelen ir por ahí divagando, buscando un reino hasta que lo encuentran su territorio, entonces ya se hacen las reinas de ese territorio, o sea que son bastante, bastante territoriales. Están extendidas por todo Aragón, literalmente. A lo mejor tenemos más idea de asociarlas con las altas cumbres del Pirineo, pero están desde las cimas del Pirineo, pero incluso también bajan hasta las zonas de estepa. Están por aquí siempre buscando zonas en donde haya, pues eso, alguna zona alta, un roquedal, una cima, pero sí que pues eso, en lugares altos de las estepas sí que se las suele ver, porque además el águila real es la típica imagen, está mucho que se ven dibujos animados, en películas, de un águila oteando el horizonte, subida en una pica, en un pico, pues esa es el águila real, y suele estar así siempre oteando, o bien patrullando su territorio, volando, o bien oteándolo desde una atalaya, y en cuanto ve una presa, pues para lanzarse sobre ella, y por eso también un poco como decíamos, como la garza, y tenés la suerte de verla, es fácil de ver porque está mucho rato ahí, aunque sí que es cierto que esa también es muy asustadiza en esta ocasión, por mucho que sea reina, y es difícil de ver, no hay demasiadas. Se calcula que, por ejemplo, la provincia de Zaragoza puede haber entre 100, 200, como mucho, o sea, no es demasiado abundante, es un ave, de hecho, que tiene cierto grado de protección, y además esta es asustadiza, con lo cual, si la ves de lejos, vas a tener suerte, pero como vea que hay alguien que la ve, enseguida huye, o sea, que sí que es relativamente complicadillo de ver el águila real. Y lo que comentaba, aquí en Zaragoza, por ese asustadizo, no suele anidar cerca de Zaragoza, por la presencia de los humanos no le gusta para anidar, pero sí que la vamos a ver en zonas de estepa, en estepas las más tranquilas, pues zona de plana de Zaragoza, zona de las estepas de los alrededores del Huerva, alguna de estas estepas muy tranquilas, sí que en diversas de ellas tenemos el lujo, auténtico lujo, de contar con águila real cerca de nosotros. Y acabamos completando ese quinteto de reyes. Me permito con los nombres de ellos hacer una pequeña licencia. Vamos a usar lo que comentabas antes, además de volar, al que llaman rey precisamente en el mundo sajón, el Kingfisher, el rey pescador, lo que nosotros llamamos Martín Pescador, le quitamos la consideración de real, pero sí que, vaya, la verdad es que además yo creo que me encanta, y a cualquiera que lo haya visto, es un bichico el Martín Pescador, que es una auténtica delicia, que es un auténtico rey de la vista, casi. El nombrecito científico, por aquello de aquí del Kingfisher y Martín Pescador, es Alcedo Atis. Y el Martín Pescador, por si acaso alguien no lo ha visto, es casi como es un pajarico no muy grande, es un ave, pues eso, de un palmico de tamaño más o menos, muy redondico, muy bolica, y sobre todo los colores, tiene un color naranja y azul que es una auténtica preciosidad, y cualquiera que lo haya visto enseguida te enamoras de él. Es casi como una garza chiquitita y sin patas, por decirlo de alguna manera, y sí que tiene un pico muy largo, y lo que suele hacer, además su manera de pescar es bastante peculiar, suele estar sobre una rama mirando el agua, y cuando ve pasar un pez no demasiado grande, porque es pequeñico, debajo de él, se lanza en picado a por él, lo coge y sube otra vez a esa ramica para comérselo. Verlo pescar, ya digo, es una auténtica maravilla, porque además cualquiera que se imagine al pobrecillo chiquitico coger un pez, bueno, la verdad es que siempre lo hago eso con las manos, por la radio es difícil cogerlo, claro, lo coges en perpendicular a tu pico, irlo colocando en paralelo al pico para podérselo comer. Que tiene su maestría. Estamos hablando de un pez vivo, mojado, en un pico de un ave, es realmente verdaderamente una auténtica delicia verlo pescar. ¿Para eso es Martín Pescador? Para eso es Martín Pescador, y por eso te digo que me gusta mucho el nombre de Kingfisher, de Rey Pescador, porque sí que es un auténtico rey pescador, y además eso es una auténtica, ver el arponazo rojo y naranja bajando al agua es auténticamente genial. Está también todo el año con nosotros, pero una vez más, yo creo que, no sé si con casi todos los que hemos ido diciendo, es algo más abundante en invierno, porque nuevamente desde el norte de Europa bajan algunos a estas latitudes y entonces suelen estar por aquí. Es un poquito territorial, aunque este se mueve mucho, con lo cual tampoco tiene demasiado excesivamente sentido, y sí que en las orillas de los ríos, en las orillas del Ebro, es relativamente fácil el verlo. Este sí que es, se deja ver sin demasiados problemas, y además eso, como estar en una rama quieto, si tienes la suerte de verlo, lo vas a poder contemplar con cierta tranquilidad, o si lo ves pasando volando, como tienes unos colores tan tan vivos, también enseguida ese fogonazo naranja y azul que ves pasar a tu lado se lo ve. En el río Ebro se ve con relativa frecuencia, siempre cerquita de alguna zónica con algo de tierra, porque le gusta hacer los nidos en ellos. Entonces eso, pues aguas arriba de Zaragoza, la zona de Ranillas, zona por allí de Parque Deportivo Ebro, en Cantalobos, casi los que patean la zona nada más entrar, hay una pared de tierra, siempre o casi siempre hay un, casi de fijo, un martín pescador por allí, o incluso en las zonas del Huerva, en el Parque Bruil, hay un martín pescador también, allí en la zónica del Parque Bruil, que nos puede chocar, pero vaya, cualquiera que vaya por allí que se fije, porque es relativamente fácil de verlo, y es eso, una pequeña delicia ahora en este invierno ver, hay un martín pescador en el Parque Bruil, allí en el Huerva, por supuesto en el Gállego, en fin, todos los ríos tenemos unos cuantos martines pescadores, que bueno, no es demasiado difícil de verlo, y tal vez desde luego la mañanica de invierno si lo ves a este rey pescador. Qué interesante, Paco Iturbe, el paseante. Hoy nos ha acercado a los lugares donde disfrutar de los reyes del cielo. De los reyes y reinas de ese cielo. Eso sí. Es Garza Real, Búho Real, Milano Real, Águila Real y el Martín Real Pescador. Los cinco reyes de la noche de hoy. Muchas gracias, Paco. Muchas gracias a vosotros. Y ahora vamos a seguir hablando de reyes, pero no reyes que queremos proteger. La enredadera de Radio Topo desde junio de 2000. Y aún nos queda cuerda para rato. Todos los domingos de 9 a 11 de la noche. Y en laenredadera.noblezabaturra.org. Hoy es la noche de Reyes, así que como os anunciábamos, hemos preparado un especial Abajo el Rey. Hoy en la enredadera contra Juan Carlos I de Borbón y la monarquía en general. Hemos recopilado sonidos históricos desde 1975 hasta la actualidad, algunas reflexiones de profesores, políticos, periodistas, activistas, extractos de diferentes televisiones públicas de Argentina, Venezuela, España, también una radio libre de Euskal Herria, para que veamos los diferentes tratamientos informativos, y también va a haber algún momentito de humor. Y además vamos a contar con la participación en directo de Doris Venegas, a la que llamaremos de aquí un ratito, abogada, militante de la izquierda castellana, también de la coordinadora 25S, que va a aportar desde Valladolid sus razones para el jaque al rey. Y bueno, la institución monárquica española, ya sabéis que para nosotras representa un elemento fundamental del régimen político español y probablemente el que más lo vincula con la dictadura franquista. A pesar de que el rey de España fuera designado por el dictador Franco para heredar la jefatura del Estado, la institución monárquica, sobre todo tras el fallido golpe de Estado del 23F, gozó de un notable apoyo popular en España. Sin embargo, en los últimos tiempos, el prestigio de la monarquía se ha resentido notablemente. La imagen del rey mandando callar a un presidente democrático, a Chávez, el lujoso tren de vida del monarca, sus cacerías y accidentes, las implicaciones en casos de corrupción de la familia real, así como sus peligrosas amistades, han situado a la institución en un momento de enorme debilidad, agravada además por el contexto de la crisis económica. Luché contra el rey, el rey perdió. Luché contra el rey, el rey perdió. Luché contra el rey, el rey perdió. Y bueno, en este contexto es como hemos preparado este especial Abajo el Rey, bueno, una pequeña aportación radiofónica en la enredadera, porque creemos firmemente en la construcción de alternativas, en el sí se puede, esperanzador y positivo, que de alguna manera centraliza, ¿no?, cada programa, cada domingo, pero también creemos en la destitución del régimen del 78 y de todas estas mentiras disfrazadas de consenso, ¿no? Creemos también en el fin de las instituciones fascistas, como el ejército, como la Audiencia Nacional, la monarquía, porque estamos hartas de sufrir un sistema que no hemos elegido, que nos imponen cada viernes en forma de decreto, cada cuatro años en forma de un sistema electoral antidemocrático y cada día sufriendo la manipulación mediática que sigue justificando y amparando un sistema que consideramos injusto, caníbal y depredador. Y bueno, antes de empezar este especial Abajo el Rey, que nos va a llevar hasta el final del programa, quería agradecer especialmente a José Santa Inés y a Lorenzo Rincón, que han colaborado en la recopilación de canciones y sonidos respectivamente para este especial. Pues nada, muchas gracias, compas. Y bueno, vamos a comenzar. En el año 1947, Juan Carlos fue propuesto como sucesor de Franco a título de rey, una propuesta que fue ratificada por las Cortes Españolas el 22 de julio de 1969, ante las que el joven príncipe prestó juramento de guardar y hacer guardar las leyes fundamentales del reino y los principios del movimiento nacional, es decir, el ideario franquista. Vamos a conocer mejor al rey a partir de este reportaje que se curró la gente de For Apache. Juan Carlos de Borbón y Borbón, el rey de España, es uno de los grandes tabúes informativos para los medios españoles. El general Franco es realmente una figura decisiva históricamente y políticamente para España. Este particular jefe de Estado no solo tiene inmunidad penal frente a cualquier delito que pueda cometer. Para mí es un ejemplo vivo, jour a jour, por su dévouement patriotique envers en service de l'Espagne et à part ça j'ai pour lui une très grande affection et admiration. Atraído por el poder desde muy joven, Juan Carlos fue capaz de ganarse la confianza del dictador Francisco Franco, quien le designó como sucesor. El año que finaliza nos ha dejado un sello de tristeza que ha tenido como centro la enfermedad y la pérdida del que fue durante tantos años nuestro generalísimo. Este hecho, junto a su papel en la llamada Transición Española y el golpe de Estado del 23F, su enorme fortuna, algunas de sus aficiones, su amistad con personajes de dudosa reputación. En los últimos tiempos, la imagen del monarca está en crisis. La vinculación de su yerno en casos de corrupción, su precaria salud y ciertos incidentes lamentables han dejado a la monarquía española en una situación de debilidad sin precedentes. Y vamos a comenzar este especial Abajo el Rey en la enredadera con el primer discurso del rey en la Nochebuena de 1975 que se comentaba en este reportaje de For Apache. Juan Carlos ya lamentaba entonces la pérdida del que fue durante tantos años nuestro generalísimo, en alusión a la muerte del dictador. Me dirijo a todos para felicitaros las Pascuas y desearos un año 1976 lleno de aventuras y felicidad. El año que finaliza nos ha dejado un sello de tristeza que ha tenido como centro la enfermedad y la pérdida del que fue durante tantos años nuestro generalísimo. El testamento ofrecido al pueblo español es sin duda un documento histórico que refleja las enormes cualidades humanas y los sentimientos llenos de patriotismo sobre los que quiso asentar toda su actuación al frente de nuestra nación. Tenemos las bases muy firmes que nos legó una generación sacrificada y el esfuerzo titánico de unos españoles ejemplares. Hoy les dedico desde aquí un homenaje de respeto y admiración. Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. Y bueno, otro reportaje menos conocido es una entrevista realizada por la televisión francesa en el Palacio de la Zarzuela, donde el monarca defendía de manera mucho más extensa la figura del dictador. El general Franco es verdaderamente una figura decisiva, históricamente y políticamente, para España. Él es uno de los que nos sacó y resolvió nuestra crisis, la Guerra Civil de 1936. Después de esto, él jugó un papel político para sacarnos de la Segunda Guerra Mundial. Y por esto, durante nuestros últimos 30 años, él ha sentado las bases para el desarrollo de hoy en día, tal como usted mismo puede constatar. Le pregunta qué representa el general Franco y responde: es un ejemplo viviente día a día por su desempeño patriótico al servicio de España. Y por esto, yo tengo por él un gran afecto y admiración. Hay que recordar que hasta la fecha el rey Juan Carlos no ha condenado el franquismo. Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir. Si es rabia, desprecio o asco, o si es envidia, me pregunto qué sería de mí. Si fuera de esa familia y quiero pedirle un deseo yo al genio de la película, aunque sea un día entero yo. Yo quiero ser un Borbón, Borbón de Borbones, para estar todo santo día tocándome los mesones. Como mucho esquiar, que me pongo, me voy de excursión al Congo, y esa corbata ya me la puse en Navidad. ¿En qué restaurante como? Que yo no puedo pedir lomo, que si se enteran en el salsa rosa verde me pondrá. ¡Y arriba! Yo quiero ser un borbón, como dice el banco, pongo botrato, y taco banquito Barranquillo. Si tú dices que me conoces de algo, habrás averiguado que ya hablo con sarcasmo. Que si yo pudiera pedir un deseo, acabaría con esa pandilla de perros. Y toda injusticia, no entiendo esa movida. Por nacer con apellido ya soy alguien en la vida. Sin madrugar, sin tener que trabajar, les pondré yo pico y pala todo el Palacio Real. Yo quiero ser un Borbón, Borbón de Borbones, para estar tu santo día tocándome los mechones. Como mucho esquiar, esa movida, por nacer con apellido ya son alguien en la vida. Mamá, Guajira. Mi tremenda repulsión a eso que llama monarquía la saco de mis adentro entornando esta guajira. Ay, ay, Guajira. Que no te creas que alimentas a unos grandes vagos. Oye, hermano, no me quieres. Hablo de los reyes magos. Una vez al año se repite la fusión. Azúcar y yo entiendo tu quieta televisión. Ya yo quiero pagar porque tanta ansiedad. No sabrás el día que te digan que vas a ser papá y veas que no puedes. No te calles los nereles, estás en su palacio todo tranquilito, duerme. Necesitas una dosis urgente de igualdad. Y llorar en soledad. Te planteas poner bomba a todo lo que sea real. Y llorar en soledad. De rabia, de precio bajo. Y llorar en soledad. Y de repente tu mente quiere gritar. Yo quiero ser un Borbón. Y en este este especial Abajo al Rey contamos con la participación en directo de Doris Venegas, que es abogada militante de la izquierda castellana de la coordinadora 25S, que desde Galiza, aunque ya pues bueno, ha vivido en Euskal Herria, en Valladolid, nos aportará razones para este jaque al rey. Buenas noches, Doris. Hola, buenas noches. Bueno, encantadas de charlar hoy contigo. Bueno, lo primero, para ti, ¿por qué crees que hay que acabar con el rey, hacerle un jaque al rey? Bueno, es fundamental, y además no es solamente un jaque a este rey, es un jaque a la monarquía, y bueno, porque es uno de los pilares fundamentales de un sistema político que se está evidenciando ya desde hace tiempo, pues corrupto e inservible para dar solución a los problemas de los pueblos y de los ciudadanos y ciudadanas. Aunque parece o aparece como alguien que no pinta o no pinta mucho, es alguien que tiene poder y es un pilar alrededor del cual se articula todo un sistema político muy, muy lleno de carencias democráticas y de corrupción. Estamos hablando de Juan Carlos I, pero entiendo que la crítica es general, ¿no?, hacia la monarquía borbónica. Sí, pero bueno, el que la encabeza en estos momentos tiene unas especiales cualidades para que deseemos que se vaya rápido. Bueno, él fue puesto por Franco, no tuvo ningún reparo en 1969 en jurar los principios fundamentales del movimiento, o sea, el esqueleto ideológico del franquismo, y posteriormente pues fue el que sirvió para, con algunos arreglos y retoques, dar continuidad al régimen de Franco, ¿no? Y él, bueno, pues está jugando un papel destacado a lo largo de la historia de los últimos años en bueno, pues hacer de este régimen especialmente nefasto, ¿no? Tú, Doris, de la historia de Juan Carlos I, ¿con qué parte te quedas, ¿no?, para revelar a quien nos escucha, para agitar conciencias, ¿no?, por si acaso todavía hay quien cree que es un dicharachero y un rey muy majote? Bueno, él es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, con lo cual, ya dicho eso, ya no es cualquiera, ¿no? Y en él reside pues todo el poder de soberanía, y en él reside pues la garantía de la unidad de la patria. Y también destacar que, bueno, pues que tuvo la desfachatez, y todos los que configuraron la transición también, de hacer de él una persona inviolable. Él no responde, haga lo que haga, no responde ante la ley. Ya un personaje y un régimen que acepta esto, aparte del carácter hereditario y todo esto de la monarquía, pues ya está partiendo de unas bases, bueno, pues nada justas y nada equitativas, ¿no? Pero bueno, yo, por destacar algunas cosas que siempre me han parecido importantes, pues una, en su papel en cuanto a las y durante el periodo previo a las ejecuciones del 27 de septiembre del año 75. En ese verano se hicieron 5 consejos de guerra contra militantes antifranquistas, y se terminó ejecutando ese día a cinco antifranquistas, 2 vascos y 3 militantes del FRAP. Lo que quería yo destacar aquí es que yo tuve la oportunidad de defender, porque me lo encargó la familia de José Humberto Baena, uno de los fusilados. Tuve la oportunidad de conocer su causa, y se dio la circunstancia de que el padre había escrito una carta al entonces príncipe Juan Carlos. No le pedía clemencia, porque era una persona muy digna, pero sí le pedía que permitiera, le diera tiempo, pedía tiempo para poder defender a su hijo. Y le contestó, no sabes quién le contestó, el que entonces era secretario de la Casa Real, Alfonso Armada y Comín, de nefasto nombre también, diciendo que Su Alteza nada podía hacer por esta persona en concreto. Y luego, ya después de que fueron ejecutados, pues apareció el 1 de octubre celebrándolo con Franco en el balcón del Palacio de Oriente, ¿no? Él es cómplice y estuvo en su mano, porque ya jugaba un papel importante, aunque Franco todavía estaba ya medio muriéndose. Sí, murió pocos días después, ¿verdad? Franco murió el 20 de noviembre. Y esto fue el 27 de septiembre. Pero ya había ostentado la jefatura de Estado, ¿no? Y bueno, en esa época, aunque no se recuerde, pues hubo una gran represión. El año antes habían ejecutado mediante garrote Vila Puchantik, y luego uh-huh. en el 76 también asesinaron a los obreros de Vitoria. Y luego, claro, este Alfonso Armada, que era el que le contestó a padre de José Humberto Baena, fue uh-huh. uno de los destacados condenados por el golpe de Estado del 23F, uh-huh. que bueno, había mantenido una relación permanente con la Casa Real, con Juan Carlos. Este hombre, pues, es un hombre que había sido, se había incorporado al bando, al ejército fascista en julio del 36, había uh-huh. participado en la División Azul y luego fue secretario de la Casa Real durante mucho tiempo. Le juzgaron, le condenaron por 30 años, a 30 años por el golpe del 23F, pero uh-huh. le indultaron. Bueno. Le indultaron durante un gobierno de Felipe González. Bueno, ya sabes que el derecho de gracia, el indulto finalmente lo firma el rey, o sea que uh-huh. es el propio rey el que indultó en 1988, ya salió de la cárcel Alfonso Armada. Uh-huh. Y bueno, a mí me parece que es uno de los hechos que se conoce poco, o sea, quién fue este personaje, cómo le acompañó a Juan Carlos durante, uh-huh. durante mucho tiempo. Y esto también me da pie a afirmar que el rey tuvo, bueno, fue partícipe, planificador y controlador de todo lo que ocurrió el 23F. Ya ves, y que es una fecha además, sí, sí, que lo contrario, ¿verdad? Que parece casi lo contrario, ¿no? Que de ahí es donde empezó a tener una popularidad tremenda, ¿no? El rey Juan Carlos. Oye, yo te quería preguntar, Doris, bueno, ahora mismo, según incluso informaciones de estos días, ¿no? Parece ser que la gente cada día más está criticando la corona, Juan Carlos I en concreto, pero a toda su familia, ¿no? Parece que tampoco se quiere al príncipe Felipe, cada vez más gente. ¿Cuáles podrían ser las maneras, Doris, de acabar con el rey y la monarquía? ¿Cómo podemos conseguir, en fin, destituir a esta gentuza? Bueno, primero el rechazo se lo merecen, sobre todo por la corrupción que les que ha aflorado, que no es nueva, porque esto viene desde siempre, desde que era príncipe y, bueno, conseguía comisiones fabulosas en uh-huh. relación al petróleo y demás. Bueno, pues ahora ha aflorado toda la corrupción en torno al caso de Iñaki Urdangarín, que, bueno, no es en absoluto increíble que no lo supiera, ¿no? De uh-huh. hecho, desde 2006 ya se encargan de mandar a Iñaki a Estados Unidos y no hacen nada, ¿no? Bueno, es increíble, y la infanta Cristina pues es socia al 50% de todo este tinglado, ¿no? Entonces uh-huh. yo creo que la gente, por un lado, ve que estamos en un sistema que carece de elementos verdaderamente democráticos que den poder al pueblo para poder decidir, la gestión de nuestros recursos, para poder decidir los elementos de la vida que, bueno, pues están conduciendo a una situación desastrosa, ¿no? Y se le ve a la monarquía ahí en medio como un elemento clave de corrupción que nos cuesta dinero, que es que forma parte de un sistema político que hay que cambiar de arriba abajo, porque no hay solución con este sistema político, no hay solución. En eso estamos, ¿no? En un cambio completo, digamos, de sistema. Hay que hacer un proceso constituyente, uno o varios procesos constituyentes, destituyentes. Ya está muy deslegitimada la monarquía y el sistema. No hay más que mirar al conjunto de las instituciones. Es de vergüenza, ¿no? lo que está pasando, y con toda desfachatez están imponiendo un programa político y social nefasto para la gente, y la gente comprende que hay que luchar contra los recortes en sanidad, en educación, para que no nos suban la luz y todo, pero que si no tenemos cambio de sistema político que de poder al pueblo, no hay nada que hacer. Pues Doris, si te parece, yo creo que me voy a quedar con esas palabras. ¿Se te ha quedado algo en el tintero que quieras compartir? No, que yo estoy convencida de que lo conseguiremos. A la tercera va la vencida. Qué bueno, bueno, Doris. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti. Por compartir este ratico de radio, pues ya sabéis, de izquierda vale. Castellana, además abogada, pues mira, no sabía que habías estado en este proceso, ¿no?, de los fusilamientos. Sí. Te agradezco de compartir, sí, ¿no?, ese episodio también. Tengo muchas cosas que contar porque luego hemos llevado el asunto de eso de Humberto Baena a Argentina, lo hemos incorporado a la querella que instruye la jueza Servini, que está intentando investigar los crímenes del franquismo, que por cierto se selló un pacto de silencio con la transición para que no se exigiera ninguna responsabilidad a nadie por aquello, ¿no? Y Juan Carlos pues fue uno de los interesados en que no se exigieran responsabilidades. Pues Doris, nos apuntamos a ese tema para profundizar en otra enredadera y agradecerte muchísimo este rato de radio. A vosotros, a ti. Un abrazo y a plantar fuerte. Adiós. Agur. Nuestra república está en nuestra imaginación. Nuestra república es imposible. Nuestra república no tiene ningún color. Nuestra república es imposible. Nuestra república no tiene presidente. Nuestra república es imposible. Nuestra república no tiene políticos. Nuestra república es imposible. Y no pasará. Que todo se cambie, que no cambie nada. No pasará. Que todo se cambie, que no cambie nada. Que todo se cambie pa' que no cambie nada. Salga la luna o salga el sol, no tiene solución. Salga la luna o salga el sol, no tiene solución. Y vamos a continuar con este especial en la enredadera Abajo el Rey. Hace más o menos un año, en el programa Fort Apache, que algunos habréis visto en la televisión HispanTV, organizaron una interesante mesa de debate en la que analizaban, como estamos haciendo hoy, el rol, ¿no?, que ha jugado el monarca en la llamada transición española tras la muerte del dictador, ¿no?, de Franco, en el 75. La prensa y el poder político han reiterado en numerosas ocasiones que el rey ayudó a dar el paso hacia una democratización del sistema político y social del país. Sin embargo, pues bueno, vamos a escuchar algunos fragmentos de quienes no opinan precisamente así. En orden, vamos a oír a Juan Carlos Monedero, que es profesor de Ciencia Política, a Tania Sánchez, de Izquierda Unida, a Joan Tardà, de Esquerra Republicana de Cataluña. La pregunta es, ¿tenemos algo que agradecerle al rey? ¿Tenemos algo que agradecerle a los demócratas a Juan Carlos? Yo creo que hay que agradecerle el haber proporcionado la coartada a un país que traicionó el legado de los republicanos, aquellas personas que pararon durante 3 años los pies al fascismo, cosa que no se hizo en ningún otro lugar de Europa y que generó el asombro de buena parte del mundo. Un país que traicionó ese legado y que además dejó que el dictador muriera en la cama. Y ahí aparece el rey como una persona que era pobre, era franquista, era condescendiente con la dictadura y que pasó a ser un símbolo de la riqueza, de la democracia, de la indulgencia. Yo creo que en un país que está sostenido sobre una gran mentira que es la transición, el rey es el que permite que esa gran mentira pueda ser llevada, ya digo, con amabilidad por parte de un pueblo que todavía no ha tenido el coraje de enfrentarse con coraje real a su historia. Las pocas transiciones que no pudo votar por su modelo de Estado, porque el modelo de Estado vino impuesto y no había discusión posible porque el constituyente no fue el pueblo, sino que fue los poderes económicos y los poderes fácticos herederos del franquismo. Y la gente de mi generación creo que tenemos que agradecer haber vivido en una ficción democrática donde nos han contado que podíamos aspirar al desarrollo, a vivir mejor, a estudiar, a un futuro mejor, y sin embargo, pues hoy en día lo que tenemos que aspirar es a huir de este país. Y creo que podemos agradecerle también al monarca que todavía queden 2.800 familias nobles en este país que se pueden permitir, seguramente como él, irse a cazar elefantes mientras la gente tiene que buscar los cubos de basura. En definitiva, yo creo que lo único que debemos agradecerles es ser súbditos en lugar de ciudadanos, y esto es muy poco demócrata. Es un rey ilegítimo que fue instaurado por el dictador, por uno de los dictadores más sanguinarios del siglo XX, que fue cómplice de la represión y nunca tuvo ni ha tenido la vergüenza, la dignidad, la honestidad de pedir perdón a las víctimas, y que además ha vivido instalado en el privilegio y en la opacidad, con lo cual ha terminado siendo el jefe de una casa real corrupta o corrompida en sus funciones e incluso en sus actividades. Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir. El rey es fruto de un pacto, bueno, pero en ese pacto no estaban los partidos republicanos, que taxativamente se impidió que se presentaran a las elecciones inicialmente. Tampoco estaban los 150.000 asesinados por Franco que siguen todavía en cunetas. Es decir, que nuestra transición, pilotada por ese rey, ese ejemplar, con el verdadero ADN de la democracia española enterada de las cunetas, deja mucho que desear. Mucha prisa tuvieron a hacer una transición quienes se jugaban lo que verdaderamente ha sido importante desde ese momento en este país, que ha sido el dinero de los grandes propietarios, que ha sido el poder económico, que ha sido a quienes han servido los grandes partidos. También el monarca hace honor a esto, juntándose pues con dictadores en los países de Arabia Saudí, donde estamos vendiendo armamento. Yo insisto en el concepto de la ilegitimidad. Aun cuando hubiera sido un rey impoluto, honesto, transparente, honrado, moderno, el pecado original seguiría existiendo. Esta será su tumba, la ilegitimidad. No solamente el hecho que la ciudadanía española no pudo decidir y optar por la república o la monarquía, sino por el pecado original de haber jurado los principios fundamentales del movimiento. No juró la Constitución, porque un rey cristiano no puede jurar dos veces. Y él juró los principios fundamentales del movimiento. Digamos, esto es una anomalía en la historia, y la historia al final lo resuelve todo, es el gran metabolizador. Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. ¡Ey, ey, que trabaje el rey! ¡Ey, ey, que trabaje el rey! Bueno, la verdad que os animamos a que escuchéis entero, ¿no?, esa tertulia de Forapache, ¿no?, con Monedero, Sánchez, Tardá. También había gente del PP, del PSOE, pero esos no los ponemos hoy. Bastantes razones contra el rey, bueno, la tenéis en internet, está bastante bien. Y de ese mismo programa vamos a recuperar más sonidos en Forapache para desmontar al menos tres mitos del rey. Sobre el rey se han construido algunos mitos. El rey Juan Carlos I es el ícono fundamental de la transición española. La historiografía oficial nos dice que su papel se supone clave para el advenimiento de la democracia en España. Sin embargo, en torno a él se han construido ciertos mitos. Mito número 1. Juan Carlos siempre fue un demócrata. Sí, juro lealtad al jefe del Estado y pediría los principios del movimiento nacional y demás leyes fundamentales del reino. Mito número 2. Juan Carlos nos salvó a todos del 23F. ¿Cree que se conoce toda la verdad? Yo creo que sí. Bueno, muchas gracias. Gracias. Intenta por ahí. O sea que... Mito número 3. Juan Carlos es el rey de todos los españoles. Bueno, y últimamente te encuentras que hasta periodistas como Jordi Évole, de Salvados, en La Sexta, critica abiertamente al rey. Nadie ha fomentado tanto la república en los últimos tiempos como los propios actos de la familia real. El problema es que no sé si Iñaki Urdangarín ha actuado de una manera que él no haya visto antes. En otra época esto hubiese pasado sin pena ni gloria, pero ahora no. Ahora la gente, el ciudadano, está muy fastidiado. Cuando estás tan fastidiado, cuando tienes a la población tan fastidiada y ves que hay uno que por sus privilegios, por su nombre, por su relación, por sus contactos directos con la Casa Real consigue lo que consigue. Bueno, el rey está enfadado y no se molesta en disimularlo. Siempre ha sido exquisito en sus formas, pero esta semana en dos actos le hemos visto contrariado con su asistente, en una ocasión porque no le acercaba la silla y en otra porque no le cogía la muleta para posar en la foto. Nos hemos preguntado si esos gestos tan duros se los puede permitir un rey. El rey va a posar para la foto cuando su asistente se va. Se queda solo con las muletas y enfadado golpea tres veces. Cuando su ayudante las va a recoger, se ve su irritación porque se las tira. Segunda situación tensa en 4 días. El lunes, el rey se enfadó con el mismo asistente porque no le acercaba la silla. Don Juan Carlos no encontraba su sitio, estaba incómodo y protestaba. ¿Por qué? Porque se lo puede permitir. Son gestos espontáneos de una persona que lo que quiere es realizar su trabajo de manera inmaculada. Porque enfados suyos ya habíamos visto en coche, discutiendo, incluso golpeando a su conductor, en el extranjero, recuerden el famoso... ¿Por qué no te callas? E incluso en familia, soltándose desairado de la reina. Los contratiempos los llevaba con humor. Os invito a levantar nuestras copas, que no nos han puesto nada. Pero ahora se nota un cambio. Sí, la mía, pero ¿y las otras? La presión que ahora mismo reciben, pues de alguna manera los tiene en permanente tensión. Y así ya no riña a los periodistas. La otra es matarme y ponerme un pino en la tripa todos los días en la prensa. Y después ríe con ellos. ¿Qué quieren decir? Bastante información. O ya no es tan habitual romper el protocolo. Yo tengo un teléfono un tanto... Perdón. Y después sonreír. Ahora parece, está más regio. Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. Sería mentirle si digo que tengo respeto por la monarquía. Siempre me he cagao en las dinastías y en las patrias putas, las banderas sucias, los reinos de mierda y en la sangre azul. Bueno, pues como comentábamos con Doris, parece ser que esta indignación popular hacia la monarquía hace que el rey ya no esté tan campechano ni diplomático. Ya veis que hasta las empresas de comunicación para masas, que siguen controladas por los grandes poderes y dependientes de grandes empresarios y grupos mediáticos, pues también van, de alguna manera, perdiendo su impermeabilidad, ¿no? Y a pesar de su falta de independencia y de capacidad crítica, pues van colando algunas críticas a la monarquía y al Borbón, algo que deberían haber hecho siempre, pero bueno, pues reportajes como el de La Sexta, ¿no?, que acabamos de escuchar, pues bueno, son discretas críticas, muy edulcoradas, un tanto inocentes, pero críticas, al fin y al cabo, que durante tiempo se han ocultado. Nos encontramos más ejemplos, incluso con temas tan peliagudos como el asesinato, ¿no?, del rey Juan Carlos, de su hermano pequeño, ¿no?, de Alfonso de Borbón, al que mató de un tiro. Y bueno, pues te encuentras comentarios tan, digamos, curiosos como relacionar esto con los tiros de Froilán, de su nieto. El tiro en el pie de Froilán recuerda demasiado a la tragedia ocurrida en Estoril hace 56 años. Se recuerdan el hermano del rey, el infante Alfonso de Borbón, moría de un disparo en la frente a los 14 años después de que don Juan Carlos le disparara una pistola que estaba manipulando. Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir. Y un episodio que os queremos traer hoy es este que se me adelantaba, el de ¿Por qué no te callas? ¿Os acordáis, no? Uno de los momentos más gloriosos últimamente, Juan Carlos I, cuando increpó a Hugo Chávez en una cumbre americana celebrada en Chile. Lo que pocas veces nos han contado es la historia completa. Entonces, bueno, gracias a la televisión pública venezolana he recuperado lo que pasó sin cortes, 5 minutos, una polémica que resulta que fue por José María Aznar, el que fue presidente del Partido Popular. Vamos a escuchar primero a Evo Morales, ¿vale? El presidente de Bolivia, hablando de la nacionalización de empresas. Luego reconoceréis la voz de José Luis Rodríguez Zapatero en un discurso que merece la pena que escuchéis con atención para que veamos la sarta de tontadas que llega a decir este hombre cuando está fuera de Madrid. Luego escucharemos a Hugo Chávez, presidente de Venezuela, y después al rey. Veremos de qué hablan y qué defiende cada uno. Interesante. ¿Fue el presidente Chávez quien inició la tensión durante el debate? Todo viene gracias a la nacionalización, gracias a la recuperación, gracias a la modificación de la ley de hidrocarburos. Estamos hablando de una cohesión social. Empecemos de una cohesión presidencial. Nos cohesionemos todos, nos juntemos todos, bajo un nuevo modelo económico. La subasta, las privatizaciones, desde un punto de vista nacional, estoy hablando de Bolivia, no es ninguna solución. He pedido que hagamos una cohesión presidencial o cohesión de presidentes en base al nuevo modelo económico, que no sea neoliberal por si acaso. Hay dos formas de cooperación. Una cooperación a la cabeza de Estados Unidos, que es con condicionamientos, que es la privatización de nuestras empresas, privatización de nuestros recursos naturales. Queridos presidentes, los servicios básicos como el agua potable, alcantarillado, o el teléfono, la energía, no pueden seguir siendo de negocio privado. No puede estar en manos del sector privado. La polémica fue por Aznar. Combate activo contra la discriminación, contra la marginación, contra cualquier atisbo de racismo que solo puede que provocar vergüenza y sonrojo entre seres humanos. Ningún lugar de la Tierra está exento de esos riesgos ante nuestros distintos colores de piel, que nos hacen, por cierto, mucho más atractivos como género humano, como es evidente. Sí quiero decir que una parte importante de las ideas que han cambiado el mundo, ya no en lo que afecta al desarrollo económico y a las teorías de la acumulación del capital, que como siempre en las teorías económicas hay puntos discutibles, pero no cabe ninguna duda que desde el punto de vista de la historia de la civilización, de las ideas, una gran parte de las mejores ideas sobre la condición humana, sobre los derechos y la dignidad de todos, sobre la igualdad, sobre la condena del absolutismo, de la dominación, sobre la palabra y el derecho a la palabra de todos los ciudadanos, están en ideas que emanan de la Revolución Francesa, en territorio europeo. Y eso no es más que una circunstancia histórica. Hasta Carlos Marx era europeo. Hasta Carlos Marx era europeo. Hay reservas. Por sí, no es suficiente. Hay que movilizarlas. Nacionalizar o renacionalizar. O que la producción de determinados bienes o servicios esté en el sector público o en el sector privado, no es un fin. No garantiza nada. Como teoría o como receta ideológica. Pero ante las intervenciones que hemos estado oyendo, se agita la pasión política. Y aquí estamos un grupo de políticos, pues. Creo que no debemos caer en el error de minimizar los factores externos, como aquí se ha dicho. Veamos nuestra historia, y ni siquiera la historia de hace 200 años. No, la historia más reciente. Aquí estamos en Chile. Aquí hubo un presidente electo por el pueblo chileno, con un proyecto pacífico, democrático. Ustedes saben a quién me refiero, pero lo voy a nombrar. Salvador Allende. ¿Fue el presidente Chávez quien inició la tensión durante el debate? Yo estoy además respondiendo a un ataque de este señor, que anda por el mundo diciendo que yo soy un peligro para América Latina, que viene a América Latina, y que un día en Caracas me visitó. Ustedes saben quién es José María Aznar. Yo ayer lo dije y lo repito, ese señor es un fascista. El expresidente Aznar fue elegido por los españoles. Y exijo ese respeto. Por una razón además. Por supuesto. Bien. ¿Por qué no te callas? Por favor, no hagamos diálogo. Han tenido tiempo para plantear su posición. ¿Quién irrespetó a quién? ¿Por qué no te callas? Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. Habéis escuchado, ¿no? Como suele pasar, la información que nos llega es muy diferente a si viviéramos fuera de las fronteras españolas, donde los medios siguen un tanto acaramelados, por decirlo de forma fina, cuando hablan del rey. Si nos vamos a otros países, la información llega diferente. Por ejemplo, vamos a poneros un extracto de un noticiero de la televisión pública argentina que se emitió en abril de 2012. Recordaréis que esa fue la época del perdón público del rey

que bajo el mismo estandarte se acogieron y siguen haciéndolo fuerzas políticas aparentemente muy dispares. Pero la realidad fue bien otra, la de un proceso que muy difícilmente puede calificarse de democrático. Para empezar, este proceso no empezaba de cero, sino que venía con algunas imposiciones desde atrás. El paso al nuevo régimen fue iniciado por los participantes del régimen franquista, una apertura interesada, con amplias miras económicas y políticas, en el naciente proyecto europeo. Dicho proceso fue capitaneado por unos pocos protagonistas que acuñaron un término que se repitió y se sigue repitiendo hasta la saciedad: el consenso. Y este consenso, fabricado por tres o cuatro protagonistas, por un lado Luis Suárez, miembro del gobierno franquista, un Felipe González deseoso de consensuar y moderar a la socialdemocracia, que llevaría hacia un modelo más acorde con lo que se demandaba, es decir, el liberalismo económico. Un Santiago Carrillo que aceptaría la continuidad del régimen anterior y la monarquía y renunciaría al comunismo a cambio de la legalización del Partido Comunista, así como la excarcelación de los presos políticos. Y por supuesto, el último protagonista, el rey Don Juan Carlos de Borbón, jefe del Estado, como sucesor del generalísimo Francisco Franco. Y este último caso es especialmente hiriente, pues la historia que se nos ha vendido es la de un Juan Carlos de vocación democrática y ardiente defensor de las libertades. Pero la Constitución resultada de aquel consenso, de aquella transición, por muy ejemplar que se presente, esta Constitución no es una Constitución democrática al uso, que nace de la soberanía de la nación, como suele suceder. Es decir, la Constitución española no nace de la soberanía de la nación, es decir, de la soberanía del pueblo. Pues la Constitución española nació como una carta otorgada por el rey al pueblo español. Es decir, a efectos legales, no es una carta de derechos y libertades que el pueblo se da a sí mismo, por mucho que se venda así, sino una concesión del rey como jefe del Estado. Nacía así la monarquía constitucional española. Pero las anomalías no se quedan ahí. El hecho de recibir regalos o dinero siendo un cargo o una autoridad es un delito conocido como cohecho. Cuando recientemente se descubrió que el jefe del Estado español, don Juan Carlos de Borbón y Borbón, había estado de safari en Botsuana, rápidamente se publicó que no había realizado dicho safari con dinero público, sino que había sido financiado por un representante de la monarquía de Arabia Saudí, que había sido un regalo. Y esta respuesta pareció calmar a algunos sectores de la opinión pública, pues no había realizado ese costoso viaje con dinero público en tiempos de crisis, sino que había sido un regalo. Pero lo cierto es que esto es mucho peor, y es que recibir regalos por parte de un cargo o autoridad, y no hay cargo más importante que el del jefe del Estado, por parte de una monarquía extranjera con quien el Estado español tiene intereses económicos, entraría dentro de este delito de cohecho. Y hubo un grupo de abogados que denunciaron esto en los juzgados. Denunciaron a don Juan Carlos de Borbón y Borbón por un delito de cohecho. ¿Sabéis cuál fue la respuesta? Pues que el artículo 56 de la Constitución dice que la figura del rey es inviolable. Sea cual fuere el delito que cometiese, no puede ser procesado. ¿Qué quiere decir esto? Pues que a efectos legales, el rey puede violar cualquier derecho establecido en la propia Constitución o cometer cualquier delito del Código Penal sin ser procesado. El Estado renuncia a perseguir al rey de España en el supuesto de que cometa cualquier delito. Puede negociar con otros estados o empresas de petróleo, por ejemplo, y quedarse con una comisión sin que pueda ser denunciado. El Estado no tiene derechos no tiene derecho a recriminarle. Es más, por ley, esta inviolabilidad real, el rey puede llegar a quitar la vida o ordenar quitar la vida a cualquiera de nosotros y no podría ser procesado. Y es que el rey está por encima de la ley. El rey puede dar un golpe de estado y no podría ser reprendido legalmente. Eso es lo que se construyó durante la transición española. Y esa es una de las tantas de las trampas de la tan nombrada Constitución de 1978. Pues ya habéis oído, vamos a acabar ya este Abajo el Rey con unas palabras de Pablo Iglesias Turrión, de For Apache y de La Tuerca. Veamos qué nos cuenta sobre la guillotina. Antes de que nos mate el rey y nadie pueda juzgarle, ¿habrá que recuperar este artefacto revolucionario? El acontecimiento fundacional de la democracia moderna es la Revolución Francesa, que inauguró las bases ideológicas de la modernidad que todos los demócratas compartimos: libertad, fraternidad y, por supuesto, igualdad. ¿Y saben cuál es el acto que simboliza esa proclamación histórica de la democracia? Cuando a un rey, Luis XVI, le cortan la cabeza con una guillotina. Ese terrible instrumento está vinculado a la democracia desde que el diputado José Ignacio Guillotin lo recomendó en la Asamblea Nacional como sustitutivo humanitario de los métodos tradicionales en las ejecuciones públicas. Se trataba de que no solo los nobles tuvieran el privilegio de una muerte sin dolor. Hasta entonces, solo aquellos con sangre azul podían disfrutar de la decapitación con espada o con hacha. Finalmente, la Asamblea Nacional Francesa adoptó el uso de la guillotina a fin de que la pena de muerte fuera igual para todos, sin distinción de rangos ni clase social. El bueno de Jean-Paul Marat la llamó la máquina Luisón, Luisito, en honor a Luis XVI. ¿Cuántos horrores nos habríamos evitado los españoles de haber contado a tiempo con los instrumentos de la justicia democrática? Y es que, como dijo Robespierre, castigar a los opresores es clemencia, perdonarlos es barbarie. Qué actual la reflexión de ese gran revolucionario. ¿Va usted a poner la guillotina en la Puerta del Sol? Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los Borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina, zas, guillotina. Los chulos de la reina, zas, guillotina. Los chulos del rey, zas, guillotina. Los ministros, zas, guillotina. Los obispos que los rodean, guillotina, guillotina, guillotina, guillotina. Todos guillotinados, sí, señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Vamos a comer. Bueno, y antes de irnos, queremos recomendaros un documental que tenéis disponible en internet. Se llama El Crepúsculo de un Rey y es un documental emitido por el Canal Plus francés sobre el ocaso del rey de España, ¿no? Estuvo grabado en el verano pasado y hace un seguimiento de los últimos acontecimientos que han salpicado a la familia real. Y nada, hasta aquí este especial. Abajo el rey, acaba ya la enredadera. Esperamos que os haya gustado y llenado de rabia. Bueno, mientras hay cada día más personas sin trabajo, sin ingresos, sin posibilidad de comprar comida de calidad o tener la casa caliente, de disfrutar de una vida digna, mientras pasa todo esto, la monarquía y sus secuaces siguen viviendo a todo tren, a cuerpo de rey. Vergüenza. Y bueno, deciros que podríamos haber comentado otras razones para acabar con el rey, pero bueno, esto es lo que nos ha dado de sí esta parte del programa. Podríamos haber hablado de su amistad con grandes empresarios explotadores, con los monarcas de las dictaduras árabes, lo que nos cuesta tener su propio pabellón de caza o las construcciones que le va regalando patrimonio nacional, la relación que tiene con los militares de la extrema derecha, pero bueno, ahí lo dejamos, que la enredadera ya no da más de sí. Y nada, por acabar este especial Abajo el Rey con unas risas, vamos a escuchar qué opina Juan Carlos I de Borbón de toda la mierda que le está cayendo. Nos vamos a ir hasta Polonia, digo, hasta Cataluña, y vamos a rematar este extracto del programa con esta parte de humor de la televisión catalana. ¡Madre mía, qué vergüenza! Lo del Bárcenas. Lo de los Pujol. Es que no hay un pan de net. ¡Ay, mira, una foto mía! A ver qué me he roto hoy. El caso Urdangarín salpica al rey. Ya empezamos. Cada semana lo mismo. Va a caer una gorda. Necesito taparme con algo. Esto. Ah, mira, la Constitución. Está vieja, pero servirá. ¡Ey! ¡Si no me mojo! Está cayendo mierda. Tenéis que ver este vídeo, ¿eh? El relleno de mierda. Cae mierda sobre el rey, cae mierda sobre el rey, pero yo no me mancho, me ampara la ley. Diego Torres caerá, Iñaki le seguirá, todos pringarán y el Menda plas plas. Venga, que nos vamos a ir, que ya nos estamos comiendo mucho cacho de José del Jazz Vasque, el siguiente programa aquí en Radio Topo. Ha sido un verdadero placer. Y nada, comentaros que la próxima enredadera te haremos un especial contra la ley del aborto. Habrá Gitanjáfora, también el octavo episodio de Ponme Otra Caña, Carlos. Y para el siguiente domingo ya estamos preparando un especial sobre fanzines. Fanzines que se acaban de editar, que pillamos en el último Salón del Cómic de Zaragoza, que nos gustaron mucho. Y bueno, tendremos por aquí también a Venus Chueca y bueno, otras sorpresas que os iremos anunciando. Mierda sobre el rey. Me voy a librar. Recordaros que La Enredadera la tenéis en nuestro blog, laenredadera.noblezabatura.org. Si has llegado tarde, recordaros que rifamos dos entradas para el concierto de Tonino Carotone del próximo sábado en Zaragoza. Solo nos tienes que responder en nuestro blog qué grupo o qué grupos nos ha enredado hoy Tonino Carotone en el programa. Te lo escuchas y lo pones en el blog y te llevas una entrada gratis. Esto que dices vale para mí también, ¿no? Me libro porque yo soy el rey. Tranqui, Cristi. Yo siempre te protegeré. Venga, y nos despedimos con un antimonárquico. Salud, amor y rebeldía.